cosa que es lo que he intentado poder presentar aquí, pero no, porque no tengo texto. Yo sin texto no existo. O sea, no me apetece llegar y contar un rollo que es más que nada entonces una opinión. Pero sí me hubiera gustado, que es un poco la destrucción de la cultura popular española y entonces cómo vivimos los restos, porque en realidad las culturas populares o tradicionales no desaparecen, se quedan pegadas negativamente a la modernidad. Ese es mi argumento. Entonces, en España están, pero no son visibles. No pueden serlo, pero están. Con rascar se ven. Pero hay que saber lo que se está buscando. Entonces, eso yo no puedo ponerlo por escrito como en un paseo. Tiene que ser una cosa que luego nadie diga, es que no, porque no has argumentado bien, porque hay este otro dato y lo has dejado fuera. O sea, tiene que ser una obra un poco omnicomprensiva y supongo que me moriré antes de planteármela en serio. En cambio, tenía ese otro texto en el que para mí hay una ventana abierta a tratar ese tema de entrando por otro lado muy diferente, que es por el tipo de cultura también invisible porque la tenemos al contrario, metida en el ADN, que es un imaginario que yo entiendo que funciona como metarrelato de cualquier visión que un español de hoy tenga del mundo en el que vive. Y eso está ahí pegadito y entonces, bueno, a mí me interesa un poco tomar un poco de distancia y por cuestiones también autobiográficas mías y tal, pues entonces encontrar un contrapunto. Y ahí es donde entra Germán Labrador, que es el que aporta una mitad importante de este texto mío. O sea, yo supongo que aporto la segunda mitad. La otra es mía, pero en realidad procede de él. Y procede de él, aunque también de mí. Germán y yo llevamos trabajando prácticamente 8 años. Llegamos a construir un proyecto de exposición que hubiera sido maravilloso. Lo teníamos conseguido, prácticamente firmado, para hacer en el Matadero. Primero se llamó Humanimales, que es una expresión que utiliza Eduardo Arribas en un poema suyo. Y después se pasó a llamar Muda Estampa, portadas underground 1975-82, y era una exposición montada exclusivamente con portadas de discos, libros, cómics, fanzines, y con las portadas nada más se reconstruía un mundo que no se puede en realidad más que reconstruir, porque en su tiempo pasó, existió, pero no hubo la conciencia de que estaba teniendo a lo mejor lugar, en el que está contada una transición distinta, otra transición y a otro mundo. Entonces, bueno, pues yo quise utilizar una de esas portadas, en realidad metiéndome un poquito dentro, en la obra de esa obra de Jaime Noguerol, Irrevocablemente Inadaptados, porque era una posibilidad de poder entrar, tirar y llegar a ese imaginario mesocrático, si se quiere llamar, que lo tengo yo muy trabajado. Yo soy historiador de formación y de profesión, soy investigador y uno de los temas que trabajo, estoy escribiendo un libro, de hecho, aunque esto no tiene que ver, esto está escrito antes de pensar, ahora ya tengo otros motivos para hacer una cosa que es una historia de la representación de la clase media en España del 18 a la actualidad. Como en realidad siempre ha habido, como en cualquier cultura moderna, un imaginario de carácter mesocrático, solo que ha ocupado lugares distintos en momentos distintos de la cultura más oficial y dominante. Y con el franquismo, y solo con el franquismo, se rompe un hechizo, que más o menos en el texto sí digo algo de eso, pues de que la clase media en España no era la que tenía que ser, no era ni la inglesa ni la francesa, ni suficientemente política ni suficientemente sociedad civil. No ocupaba el lugar adecuado y tenía una serie de problemas que, bueno, eso es como ha sido visto, ¿no? Pero la dictadura desarrolla un imaginario exitoso de carácter mesocrático, sobre todo en los años 60, a partir de los planes de estabilización. Pero además es que la crítica más intelectualmente más acabada de la dictadura, que tengo claro que la hace Enrique Tenorio Galván, y me da igual lo que diga otra persona, porque es que es la mejor y la más completa y la más compleja, y han editado sus obras completas y son 6 volúmenes de 2000 páginas cada uno, y este señor, pues aunque nadie lo supo, pues se dedicó a destripar los restos de la cultura española de la restauración y después lo que la dictadura ofrecía, y dijo cómo darle la vuelta a todo esto y ganar una democracia, pero en realidad su argumento es que España es una sociedad mesocrática ya por fin, y lo ha conseguido y en efecto lo ha logrado. O sea que también ahí está este imaginario asumido por una persona que es, digamos, antirrégimen a un nivel bastante fuerte, y ya luego eso nunca se cuestiona. Entonces sería muy bonito contar que la historia de la sociología en España, la historia de la teoría social española contemporánea de los 60 en adelante, la académica, la hacen una serie de personas que todos tienen una tesis doctoral sobre la clase media, que no es ninguna casualidad. Pero hay más, hay todo, cosas que en ese texto pues no pueden ni aparecer, porque implicarían pues un trabajo pues muy interesante como el surgimiento pues de una sociedad civil adquisitiva y de mercado, con el Corte Inglés como gran institución nueva de los tiempos, y todo eso es un imaginario pues, de consolidación. Entonces eso es lo que yo creo que ha entrado en crisis en los últimos 5 años en España, y no es fácil de reconocer y de identificar, no es fácil de asumir, además, porque a ver cuál es la alternativa, si es que la puede haber. El asunto está en que eso no es la única forma en la que se ha podido vivir los últimos 30, 40 años. Y entonces, si uno entra por la posibilidad de poder ver otros sujetos que entendieron que en efecto el mundo que se les venía encima por socialización y por periodo histórico era uno en el que dominaban una serie de valores que son vistos desde una determinada perspectiva pues muy romántica, son lo peor del mundo, o sea, son el spleen de Baudelaire, pues entonces, ¿cómo salimos de ahí? Y el asunto es que eso pasa en cualquier periodo, eso lo ha estudiado este tipo, el de Rastros de Carmín, no sé si conocéis esa obra, es que no me acuerdo del nombre. Gray Marcus. Bueno, o sea, está dicho y cada X tiempo surgen rupturas de la cultura oficial dominante que es en el terreno más de lo moral social. Muy bien, pero solo en España hay una serie de condiciones y ahí es donde entraría la parte que cuando hablamos Patricia y yo hubiera sido el interés a lo mejor vuestro, y es que solo en España no se puede tirar de ninguna tradición, porque es que esa tradición se ha borrado por el camino, la ha borrado la propia dictadura, ha borrado los rastros, los restos del carmín antes de que se ponga el carmín. Una cosa muy, entre paréntesis, tonta, que os cuento también, es así de, no tiene nada que ver, pero me ha venido a la cabeza y la digo. Parece ser que el símbolo de la monarquía hispánica en la Edad Moderna no era el águila bicéfala ni el águila imperial franquista, es un perro que tiene el rabo largo. Ese es como se pinta España, entre comillas España, en la Edad Moderna cuando es un imperio, ¿no? Es un perro con rabo largo, ¿por qué? Porque cuando camina borra sus propias huellas al andar. Bueno, pues eso es lo que hizo la dictadura realmente con la cultura centenaria más rica probablemente de Europa Occidental, en el sentido de más rica por dos cuestiones, porque está más viva que ninguna otra en ese periodo, por 1934, 35, 36, que en ningún país europeo, y con ese tamaño, con esa densidad, y habiendo sido además centro, en el caso de la Gran Castilla y tal, y Andalucía, de lo que es una formación política de gran peso histórico, que sin embargo ha sido como esquilmada por su propio imperio, de alguna manera, y sin embargo se mantiene. Entonces hay una cultura popular resistente, muy poderosa, que genera un tipo de mundo ajeno. Y ese es el problema fundamental de la modernidad española hasta los tiempos de Franco, que produce un aparato institucional que por fin consigue penetrar en el mundo popular por una serie de mecanismos que hasta entonces no eran tan fáciles de implementar todos a la vez, y el franquismo los consigue implementar todos. El cura, el gobernador civil, el alcalde elegido a dedo, cambiado de pueblo, por supuesto, no hace pues es alcalde allá. Y entonces con eso romper las lógicas comunitarias y permitir las condiciones morales y culturales del éxodo rural, que es el más intenso y el más prolongado de la historia de Europa Occidental. O sea, el desplazamiento del campo a la ciudad en España entre el 52, 53 y el 68 es el más intenso y el más extenso. Afecta a más millones de personas que ningún otro, y sobre todo penetra más dentro, destruye los restos de una cultura que ha recibido un mazazo gigantesco con una guerra, que una manera de verla, quizá la mejor para empezar, es que es una guerra en comunidad, en las comunidades. No hay ningún pueblo en España, ni uno, que no haya recibido en el 36 algún tipo de fractura interna. O sea, que aquí se mata a alguien porque es tal, se rompe la comunidad. Entonces la dictadura intenta recomponerla, pero sobre la base de una implementación desde arriba de suprimir fiestas populares, etc. Esa cultura popular además ha tenido una cosa, y es que ha estado politizándose a lo largo del 20, sin llegar a ser realmente nunca rehén de ninguna organización política urbana. Tiene entidad propia. O sea, el anarquismo español es sobre todo de cultura tradicional politizada y no catequizada. La diferencia es grande. Los anarquistas, socialistas, comunistas acuñan el concepto de obrero consciente, y cuando dicen este es un obrero consciente no se refieren a que tenga conciencia de clase, solo se refiere a que sabe leer y escribir. O sea, que puede llegar a un pueblo y contar una chapa, pero para que sus convecinos le entiendan, esa persona tiene que hablar el lenguaje de su gente a la vez. Entonces esas personas hacen de intermediarios entre dos culturas, una ciudad, una urbana y otra rural. Y luego hay un proceso más amplio, estoy contando un montón de cosas, pero para terminar hilándolo al final espero todo. Hay un proceso más amplio muy propio de lo que es una cultura católica, La cultura católica en España, que es lo que la define más, católica no significa que crea en el catolicismo, católica significa que tiene tres elementos. Primero, es intolerante, y eso se traslada a cualquier terreno. Segundo, no acepta la libertad de opinión y por lo tanto la libertad de pensamiento. Y después está obsesionada con la unidad. Y entonces, esos tres elementos se trasladan a la modernidad y hacen que se produzca entonces una cultura muy homogénea, muy intolerante y muy inclusiva. Y eso hace una cosa que hace de España un país raro, que puede tener una vanguardia cercana a lo popular y en cambio una cultura oficial muy poco elitista, o sea, de muy baja calidad, para entendernos. Y el ejemplo más bonito, culto de todo esto, pues sería Valle Inclán y el Esperpento como la popularización de la alta cultura, hacer una obra que es casi surrealista y sin embargo está hecha con el lenguaje de la calle. Por lo que he cogido lo de los cassettes de Macarra, tienen algo que ver con esa tradición, solo que ya en un contexto distinto, por el camino se ha destruido la cultura popular. El franquismo ha dejado los restos, y esos restos, sin embargo, no pueden deshacerse del todo, nunca pueden desaparecer. En los 60 entra una cultura nueva que además en parte es exterior, y es, desde luego, es urbana. Es impuesta desde arriba, pero no es un desde arriba político, es un desde arriba del mercado, esencialmente. Pepe Rivas, el director de la revista Ojo Blanco, un personaje clave para entender muchos de los procesos de la España, pues de la que podemos ahora hablar un poco, cuenta una historia que en realidad es lo que explica los casos de Macarra mejor que nadie. Él dice, todo empezó en Morón de la frontera. Todo empezó en Morón. La base americana, los gitanos, el barrio de Triana, Sevilla, los Smash, y de repente Barcelona, y después la movida de Madrid. Y es un salto de varios años, pero por el camino hay fenómenos que son lo que es los casos de Macarra. Es un tipejo que escribe un libro, no es un libro, esos son crónicas de una revista. ¿De qué revista? El Hermano Lobo, en la página tercera. O sea, es como comprar el Mongolia en el año 74 y encontrarte que en la página tercera hay un señor que te está hablando en una cosa que es ni andaluz, ni habla popular de barrio tal, pero es esas cosas al mismo tiempo que una tradición popular. Si os fijáis en los textos, empiezan con, bueno, yo lo primero que había era Marifé de Triana, o sea, yo lo primero que había era Juanito Valderrama. En realidad yo vengo también, como cualquiera en España, de una cultura popular, rural, tradicional. Pero ahora nos han metido a los Rolling Stones, y entonces lo que hacemos es la síntesis, la fusión. Y lo bonito es que este texto es habla popular pura y dura, pero del agua popular ya urbana, 100% urbana, de gente en realidad bastante culta. Este tío, bueno, es un personaje de Jaén, el autor, el tal Macarra, a lo mejor habéis dado por él en internet porque hay un rastro de él. Bueno, entonces, esto por explicar, entonces los otros dos textos, o sea, yo os he puesto un texto mío, reflexivo, y podemos hablar de ello ahora, yo termino ya, pero os he puesto textos de lo que, bueno, en realidad son los rastros un poco arqueológicos de que si en España queremos buscar lenguaje que se sale de la clase media, que se sale, tenemos que entrar en este mundo que es claramente entre lumpen y, bueno, cuidado, en este caso de lumpen no tiene nada, este es un tío culto, que lo que hace es decir, a ver, si yo hago un poco la cosa a lo Bukowski, o sea, hago como realismo social español, o sea, ¿cómo habla la gente? Pues así, y lo pongo, resulta que te encuentras con que es un objeto cultural raro, porque eso no se ha convertido en una tradición precisamente, pudiendo haberlo hecho, ¿eh? Y es una pregunta. Pero luego está lo otro, que para mí es más bonito todavía. Una persona de la cultura fina y altísima, como Chicho Sánchez Ferloso, que es pues un señor que tiene una carga de ADN bien alta, o sea, que su padre diseñó el yugo y las flechas y hizo la letra del Carasol, o sea, no es cualquier señor de derechas. Tiene unos hijos bastante rarísimos que rompen con él justo en los finales de los 50, y este se convierte en el primer cantautor de la historia contemporánea española. O sea, Gallo Negro, Gallo Rojo es la primera canción protesta, antes que ninguna. Y con un imaginario de recuperación del anarquismo de los 30, que para él representa esa cultura popular tradicional en su fase política y, digamos, mejor larvada o mejor como configurada. Entonces, este señor que hace sus discos desastre que ni publica, porque su primer disco se publica en Suecia y no pone nunca el nombre y se acaba llamando Cancionero Popular Español, y cuando uno coge un disco de Quilapayún y escucha una canción como el Turururú, que es de Chicho Sánchez Ferloso, pone Canción Popular Española. Y es de Chicho, y él nunca ha dicho que es suya, excepto cuando Sabina su casa de discos, pues quiso sacar una canción de Chicho poniendo que era de Sabina, y entonces le puso un pleito y dijo, hombre, no, eso ya no. Claro, lo que no vas a hacer es usurpar la autoría. Yo hago bastante con negar, como un bardo popular, que yo soy autor de nada. ¿Esto lo ha hecho quién? El pueblo. Entonces este señor, y os he puesto a posta una cosa que encontré en internet de casualidad, porque quería que tuvierais los textos de las canciones, pero no iba a ponerme a poner, o sea, hay una paginita donde están. Entonces encontré una cosa que pasa a menudo. Los textos de Chicho aparecen como si fueran de época, que es lo que él quería. Él hizo El cancionero de Durruti en los años 90 y está hecho como si estuvieran hechos en los años 30. O sea, es un intento arqueológico de decir, si en España la guerra no la hubieran ganado los que la ganaron, a lo mejor tendríamos una tradición que produciría este tipo de cosas, en las que uno tiene que saber, hay algunas de las canciones que ni entiendes, porque hablan de una huelga en el metal en Barcelona en el 33, que, chico, lo siento, pero es que yo no te voy a generar un libro. Y él lo da por hecho. Entonces eso es lo que haría una cultura popular, asumir que estas son nuestras batallas y que las hemos incorporado de esta manera. Entonces, me parecía que eran como dos extremos de lo que se trata de, a lo mejor, tocar con los dedos con dificultad, que es que en medio ha habido un agujero, o sea, ha habido una bomba nuclear, se ha destruido todo el mundo. Y sin embargo, si a uno le gusta Chicho, en el sentido de que es un tipo particular y entonces llama la atención por eso, como un bardo fuera de lo común, pues solo se le entiende si se pulsa, que es el intento no consciente probablemente, dentro de una cultura mesocrática de alguien que se ha salido de ella, y ahora voy a hablar un poco de entonces lo que significa esto de lo de el desclasamiento y la poética ciudadana de los de la transición, pues Chicho ocupa ese lugar de intentar decir con más conciencia, no tenemos una tradición, pero la podríamos inventar. De hecho, todas las tradiciones son invención. ¿Y por qué no lo hacemos? Bueno, y entonces, lo que queda en medio de estas dos, es la muerte de una generación prematuramente que tiene el problema de que si quiere sentirse ella, está más obligada que la media, más que la mía, más que probablemente la vuestra, pues porque son su contexto y hay que saberlo reconocer como eso, no tienen más valor ni menos. Pero les toca vivir un periodo en el que si uno pertenece a la clase media como si no, está socializada en valores ya muy mesocráticos. Si le producen un poco de repelús, no puede volver hacia atrás la mirada con facilidad, cosa que pasaría en cualquier otro país. Tampoco la puede volver hacia afuera, porque resulta que, como cuenta muy bien este texto de Jaime Noguerol, pues entonces los extranjeros son tipos que la política ya se la están un poco olvidando y nosotros no podemos hacer eso. Tenemos una dictadura aquí, entonces para nosotros la política y la cultura son la misma cosa. Y entonces la única salida finalmente es una especie de desclasamiento fracasado, porque si se cuenta Pepe Rivas, muy bien contado, que en su generación, dice, la suerte la tenían los homosexuales, varones como yo, ¿no? Pues yo no lo era, porque ellos se podían ir a las zonas obreras y como entonces estaba prohibido, pues había un morbo muy, muy fuerte, y entonces la gente se cogía el autobús y se iba al exterior de Barcelona y allí había puntos de encuentro de gente joven que eran, y de repente te estabas enrollando con un tío que era un obrero. Y para una gente como los estudiantes de universidad eso era como el sumum, porque luego tenías un jefe de filas en la huelga que decía, hay que ir a la zona obreras y montarla y tal. Y decía, joder, pues ya estoy en ella, ¿no? O sea, que yo por lo menos ya he hecho mi acto. En cambio, y con eso, ¿qué es lo que quería decir? Que en cambio para el mundo dominante, medio, heterosexual, tanto masculino como femenino, ir hacia abajo de la escala social que te tocaba, por otro lado, en parte, era encontrarte con mundos peores que el tuyo. Si el tuyo era, te producía un poco como de sensación de claustrofobia, una clase media ahí con los niños bien vestidos los domingos y tal, te ibas a una zona obrera a vivir porque no te quedaba remedio y notabas que había gente comprando el Marca, hablando de fútbol y, o sea, ¿esto qué es? Esto no es lo que yo esperaba. Entonces, que normalmente, desde mi punto de vista, esa generación tiene una pulsión muy particular que la vuelve muy creativa, porque es jugártela muy en el abismo. Entonces ahí la cuestión de las drogas tal entra en juego porque hay un punto de me tengo que ir y no sé a dónde. Entonces la salida es muy hacia no se sabe dónde. Entonces por el camino quedan restos bonitos de... bonitos, pues sí, porque son poéticos en el sentido estricto de la palabra, creativos. O sea, no sé a dónde, pero esto no y esto tampoco, aquello tampoco. Y entonces, bueno, ya termino, porque cuando luego tú te empiezas a trabajar estas cosas, te encuentras con lo más elemental que nunca habías pensado que estaría. Y es que Eduardo Arribals, que es probablemente de los poetas malditos, pues el más reconocible o uno de los más y conocido, una persona que claramente es radical en el sentido de decir yo lo miro es romper con, deja una novela escrita en el año 81, no publicada, porque sigue sin estar publicada, que se llama Madrid la Tricolor. Entonces esa tontería en realidad abre las puertas a lo que aquí yo he intentado contaros. Y es que siempre claramente el mundo tradicional, el histórico, la experiencia previa, está pegada en la experiencia siguiente. Y entonces él de repente descubre ya con la derrota de la transición que lo que había debajo de los adoquines en Madrid no era la arena, era la república. Y está muy bien contado eso también pues en un documental como el de Basilio Martín Patino que se llama Madrid, del año también 80 y pocos, en el que él cuenta que un extranjero viene a España y dice, yo creía que Madrid iba a estar pues como en las fotos que yo tengo de cuando era pequeño de mis padres de libros de la república, que iba a estar ahí la foto de Lenin y tal, en la... y resulta que Madrid, o sea, qué ciudad más horrorosa, que decir, súper moderna y no... Pero y allí estaba la cafetería, en una foto que yo tengo. Entonces todo eso nosotros lo tenemos sin tenerlo. Está, pero no lo vemos. Entonces la operación que hay siempre va a ser una operación de inventar un pasado que, sin embargo, si no nos hacemos cargo de él, de alguna forma estamos no entendiendo un poco cuáles son los fundamentos, a lo mejor un poco, digamos, inconscientes o subconscientes de nuestra propia creatividad. Esto es el rollo. Y vamos a, como para presentar o empezar un poco con el diálogo, María. Voy a hacer una presentación después. Sí. Y vamos a presentar la sesión. Esto no funciona. Bueno, que la he preparado un poco rápido porque ha surgido así. Por situar, bueno, era también sobre quién era Pablo, pero ya te has presentado, sí. Bueno, ahora digo algo, pero también era como, ¿por qué esta sesión, ¿no? En el devenir del seminario, que ya tiene cuatro programas, porque igual, como en este programa hemos hecho varias entradas a varias zonas de trabajo, esta a lo mejor estaba un poquito baja de momento, estábamos con otras del lenguaje, Y pertenece más al 2 y al 1, al programa 2 y 1. Entonces, yo lo que he hecho es, he vuelto a escuchar la presentación del seminario Uraca, que fue el 8 de noviembre de 2012 ya, o sea, hace tiempo, porque entendía que ahí había una pregunta que hoy podía entrar en diálogo con todo esto que has contado. Vamos, yo creo que fácilmente para nosotros que hemos estado leyendo lo reconocemos, pero por si acaso, para tener un hilo de preguntas posible, empezábamos citando este reportaje del País como una de las fuentes de las miles que salieron ese día, que era un pastiche fenomenal. Ese reportaje del País, que era de los del principio de la crisis tal, de los pobres, ¿no?, jóvenes, es que no me acuerdo cómo se llamaba, ni mileuristas, creo, ¿no? La pobre juventud, que es la nuestra, por cierto, la, más o menos la que también aquí se pone como en discusión, ni mileuristas en primera persona, ¿no? Y no voy a repetir como todos los argumentos que dimos sobre ese artículo, sobre, ¿no?, ¿por qué esta gente se tiene que salvar y otra no, ¿no? O sea, porque tienen dos carreras, porque, o sea, ¿qué tipo de imagen ideológica hace que por tener dos carreras se te deba un dinero y no, a lo mejor, por ser un ciudadano en un país, etcétera, ¿no? Pero era, analizando las fotos, lo que más nos chocaba era el fondo blanco. Esas fotos, por supuesto, maquilladas, producidas, fotos no muy naturales, ¿no?, que buscan un efecto de realidad, y lo que nosotros pensábamos es que justamente lo robaban ese efecto. Y ese fondo blanco era el que nos espoleó, digamos, ¿no? En plan, hay una representación de nosotros ahí, o de nosotros en falso, que ni nos conoce ni nos desconoce. Podríamos ser nosotros, obviamente, pero no lo somos. Y ese fondo blanco es quizá el problema, ¿no? Entonces, a esto le contrapusimos en aquella sesión un poema de Martín Gambarota, de Puntum, de Argentina, los 90, como profe, es un libro, bueno, que hemos trabajado aquí, que es como previsor o profético de la crisis, del crack de Argentina, no solo en lo económico, sino en lo moral o político. Y bueno, era como una lengua marcada que situaba muy, muy concretamente en una fecha y en una lengua a unos jóvenes en concreto. Entonces ya empezabas el poema diciendo, sé dónde estoy. Y nosotros lo que contraponíamos aquí no era un poema, no encontrábamos ese poema, ¿no? Esa era una de las preguntas del seminario. Pero encontramos, bueno, deprisa, fue como también un poco la imagen atractiva, o no sé, un poco la caña de pescar de aquella sesión, ¿no? Deprisa, la escena en la que están en el Cerro de los Ángeles, los cuatro, y ellos están hablando y una señora se les acerca y les dicen, bueno, ellos dicen, aquí lo tenéis, el centro geográfico de España, ¿no? Y unas señoras les hablan de que fusilaron a las estatuas en la guerra y entonces ellos dicen qué guerra, ¿no? Y lo que señalábamos ese día, ¿no?, a propósito de la lengua, que era lo que, una de las cosas que nos importaban en Huraca, era cómo esa lengua estaba totalmente marcada como para definir una fecha y un lugar, ¿no? Quizá esa película no podría ser rodada en otro lugar que no fuera Madrid en 1979, 1981. Y cómo eso no existía para la, no existía en poesía. Como que la poesía jugaba con la poesía española actual, jugaba a partir de supuestos de neutralidad y naturalidad que nos parecían que no nos proporcionaban una experiencia del presente, y lo que queríamos era volver a tener una experiencia del presente, ¿no? O lenguajearla, construirla y todo eso. Ese es como un hilo. Entonces, ¿qué diferencia podría haber, además de la lengua, entre Deprisa, Deprisa y el fondo blanco este? Sin juzgar en absoluto a los sujetos de ni uno y otro. Eso es como, entendiéndolos como construcciones los dos. O sea, como una más tenue, veíamos, porque no aparecen, y una un poco más marcada. Aparte de la lengua, era lo del fondo, ¿no? O sea, lo del fondo. Y fíjate que esos protagonistas de Deprisa, Deprisa dicen, ¿qué guerra? O sea, ellos niegan una memoria e inventan la suya propia, o sea, hay una mitología ahí, lo que sea. Pero hay un fondo, ¿no? Un fondo, tanto en el acento que traen, en la manera de hablar, como en el paisaje, en ese caso es muy obvio, ¿no? Porque en vez de un fondo blanco han puesto el Cerro de Los Ángeles, lo que sea. Pero como pensábamos, bueno, vamos a tomar este fondo blanco a lo mejor también como un punto de partida en el sentido de, no hay nada, no hay nada. Entonces, ¿qué memoria eso le vamos a pegar, ¿no? Yo creo que ahí, de ese hilo, puede venir como esta sesión. Más en concreto en España, ¿no? Y entonces, en un programa hicimos más lenguas marcadas, como fue el 1, lenguas que experimentaban un poco la marca, dialectales, sociolectales, dialectales. Y en otro también un poquito todo esto mezclado y tal. Nos preguntamos más por las lenguas de poder, que son homogéneas, muesli, blandas, fáciles, transparentes, y cómo lo difícil que es eso en realidad, y si eso también se puede usar. Pero bueno, yo era por también hacer como un diálogo así histórico entre el presente y el pasado este de los 70, como no sé si, creo que nunca hemos trabajado un autor de contracultural de los 70 en España, ni cosas así. Pero que quizá que el problema sigue siendo, ¿no?, de representación, ¿no? O de tal. Entonces también, pues como así ya dejo de hablar y no hay un silencio, te pregunto si, como si esa representación tú la asocias con la mesocracia que dices en el texto, o sea, con esa homogeneidad, bienestar como sueño. Me acuerdo, se me ha venido en el metro a la cabeza una carta de otra ristra de artículos que hubo en El País que se llamaba Preparados, ¿no? Preparados, como van a ser parados, pero están muy preparados. Y eran cartas de gente que escribía al País muy indignada, ¿no? Como... Y me acuerdo de una que decía, ya no puedo soñar con una casa, tal, con un coche, con un futuro. Nos han robado nuestros sueños, ¿no? Como ese sueño de bienestar, como algo que operaba, sí, pertenece a la mesocracia, pero... Esta pregunta tiene así un poco de trampa. Si no es esa idea de un básico, también la que animó parte de los consensos del 15M también, como de la inclusividad. No sé si esto es como una bomba, pero como ese, no la del bienestar económico, sino la de todos, o sea, este de desde aquí para arriba o para abajo, ¿no? Como arriba y abajo en la plaza. O sea, como, o sea, no solo el lado oscuro de, digamos, la mesocracia que... sueña con un consumo que en el momento que el ciclo económico se acaba, el consumo se lo roban, sino también como la capacidad de imaginar una sociedad como inclusiva, no sé, como rasgo de... Bueno, yo a lo mejor pues casi que os dejo que los demás empecemos cada uno a entrar en ello, ¿no? Yo solo he intentado revalorizar que esta generación no tiene ese problema. O sea, su problema no es el de haber perdido el sueño mesocrático, es que el sueño mesocrático para ellos ya es una pesadilla, porque precisamente lo viven. y lo viven en su periodo de socialización. Entonces, al hacerse adultos, por un lado está la pérdida de expectativas, que es muy clara, o sea que eso pues es un dato que a mí siempre me gusta dar, muy básico, pero muy fundamental, y es que la tasa de desempleo más alta de la historia de España no es actual, no es la de hoy, es la del 76 al 84. Sigue siendo esa. Ahora hay más parados en cantidad, pero también el volumen de la población es más grande y por lo tanto la tasa de desempleo es más baja. Y la generación que cumple de 18 a 20 años cuando muere Franco son demasiado jóvenes para poder intervenir en los procesos políticos, pero demasiado mayores como para no estar viviendo en carnes el desempleo estructural por primera vez en la historia de España y además sin expectativa de verdad ninguna, porque no existe ni el INEM. O sea, entonces no te pueden ni apuntar al paro, pero no existe esa institución, no está creada, se crea en el 81, después de los pactos de la Moncloa. Entonces tú imaginaos que es tener 20 años, haber pasado ya a ser la primera generación universitaria, porque eso sí es más masivamente universitaria quizá que la que se viene encima ahora, y marca la pauta de la que ha continuado hasta la actualidad. No ha habido un aumento exponencial de la proporción de estudiantes universitarios en España. No, desde el 76 en adelante. Por desgracia, digamos, el aumento exponencial se produce a finales de los 70, en términos de proporción. Entonces, esta generación ya es universitaria. Sale de la universidad al paro exactamente igual que ahora. Solo que sin el tipo de apoyos institucionales que existe, sin visibilidad. Bueno, una cosa añadida, que es una demonización cultural mucho más grande que la actual. Ser joven es lo peor. Del 78 al 83 se crea el arquetipo este, el cliché del pasota, que es una construcción cultural súper poderosa y dominante. Y que un ejemplo bueno es Deprisa de Prisa en Parte, es una película que está colocada en ese lugar, dentro del mundo de clase obrera, barrio, Villaverde bajo. Pero está hablando de ese mundo, ¿no? Que un pasota es el que fuma porros y hace cosas que no debe, pero que no le interesa tampoco la política, supuestamente, cosa que es el cliché. Luego vas a los datos de época y las cosas son bastante diferentes. Pero digamos que la distorsión social es mayor todavía que la de... Pero quizá la diferencia de ahora es que entonces no había ninguna expectativa con que un mundo mesocrático fuese a producir felicidad. Vamos a ponerlo en esos términos. Como la sociedad de consumo se consolida entonces, y esta generación va a ser la primera generación consumista, pero tarde, ellos no nacen al consumo como a lo mejor pues mi hijo, sino que cuando tienen 20, de repente empieza a haber más consumo que antes. Pero todavía no hay el mundo de que la comodidad viene acompañando al consumo. Lo que se sabe muy claro es otra cosa diferente, que es la que quizá se ha perdido de vista. Y es que nacer en una cultura mesocrática, digamos pre-hiperconsumista y sin grandes expectativas, es nacer en un mundo moral muy cerrado. Esencialmente es un mundo moral muy cerrado, de convenciones. Y eso es lo que esta gente rompe sin querer volver atrás, de manera que no se parecerían a los del 15, tipos como Simon O'Gorrell, porque dirían, pero ¿para qué reclamáis confort? ¡Qué horror! Imaginemos otros mundos. O sea, en eso sí que son, su apuesta, digamos, es más situacionista a lo mejor. Hoy, en cambio, se ha caído quizá, y sería un punto de contraste, aunque eso es para discutir, si lo que hay hoy es la pérdida de un anhelo mesocrático, y es lo que creo, sí, es que lo que se ha roto con esta crisis es las ganas que tiene todo el mundo de vivir, pues bien. Y que si te frustran eso, entonces las cosas están muy mal. En aquel tiempo es otra la cosa. Es una cosa que el punk la define mejor con el no hay futuro. No hay futuro vital. O sea, no es que no haya futuro de estatus. Es que no hay futuro vital. No es que no haya futuro de trabajo. Es que no hay futuro vital. Y entonces la vida se vive al límite, entera. Con más facilidad colectivamente. Y eso no es fácil de... reconstruir, o sea, no, es fácil opinar moralmente en contra porque produce mucho suicidio colectivo, pero la pregunta había que hacérsela al sujeto en el contexto y la respuesta sería: yo es que hago lo que me da la gana, lo primero soy más libre que tú, lo segundo no estoy matando, que yo sé llevar esto bien. Lo cual, o sea, a partir de ahí lo que hay es un sujeto que habla y de hecho deja escritas cosas, no todo el mundo, ni muchísimo menos, claro, pero es que hoy deja la gente cosas escritas. Y además las cosas que se dejan escritas son muy efímeras también, que los carteles del 15M duran lo que duran y madre mía, menudo problema para luego conservar lo que se ha quedado ahí en un papel escrito, cuando son cosas también efímeras en su valor para la persona que las ha producido. Si se va a buscar a la persona que las escribe, a lo mejor ya no lo ve de la misma manera. Hay procesos de cabreo que han aumentado del 15M a hoy, entonces a nadie se le puede exigir que sea la misma persona que hace dos años, yo ya no lo soy. Bueno, pues esto también sucede en ese tiempo, se vive un arracionamiento, pero entonces yo diría, rápida por responder, que yo creo que lo bueno de encontrarse con sujetos como estos, desde mi punto de vista, es que son como un poco un bicho raro hasta para el más pintado que crea que les entiende. Porque en algo son desbordantes. No son, y entonces nosotros a través del contraste podemos aprender cuáles son nuestras peleas, pero no pretender ni ponernos los de ejemplo de nada, ni tampoco de contraejemplo. Es que son, y sin embargo hay una música común. En efecto, yo creo que hay una música común. Y la música común es que hasta el más defensor de un imaginario mesocrático hoy le toca reconocer que a lo mejor es inalcanzable. Pues muy bien, porque se puede aprender de gente que nunca lo pretendió y que ya se parecían a nosotros en que eran ciudadanos urbanos, en periodos en los que democracia es la palabra central del discurso político, que hacen un tipo de consumo cultural muy parecido al de ahora, tienen la misma formación más o menos cultural que la que se puede tener hoy, y en cambio pues creían que la gente podía vivir en una casa que llamaban casas comunas y la gente vivía en ellas dependiendo, o sea, sin tener en cuenta cuánto se ganaba. Se ponía todo el salario en una buchaca al entrar en la cocina y cada uno cogía en función de sus necesidades. ¡Wow! Y cada vez, o sea, ¿y este no curra? No, este no curra. ¿Por qué? Porque no quiere. Pero puede vivir en esta comuna también. Eso no lo hacemos hoy. Y eso no está contado, eso está contado en bastantes libros. No es una cosa que haya sido como muy, muy marginal. Y no es ningún ejemplo para mí de nada. Es una diferencia. Pero ayuda a entender que en algún otro momento el ideal social fundamental no ha sido mesocrático. Y hoy estamos mucho más, de alguna forma, engatusados por él de lo que nos creemos. Nadie está dispuesto a renunciar a la ducha de agua caliente. Vamos a ponerlo en esos términos. O sea, cada uno coloca el umbral de la hora. Y luego, sin embargo, tenemos una cosa muy curiosa, y esto, bueno, yo me topo a menudo con gente que para mí no son clase media, sino que son, bueno, no sé, clase alta, y dice, bueno, es que este gobierno está acabando con las clases medias. Y digo, ah, ¿te refieres a ti? Porque tú no lo eres. Entonces, todo el mundo en España ha asumido más que en los 70, ya hoy, que o eres de clase media o eres pobre, o pobrecito. ¿A ti qué te ha pasado? ¿Te lo has montado mal o te han hecho una putada? Porque solo hay como una especie de gran clase media. Y eso en realidad es el mayor éxito del franquismo. Habernos convencido de que ese es el mundo que queríamos. No hay. Entonces, si después de la transición nos vamos más para atrás, tenemos a Chicho Sánchez Ferloso que funciona como en el mundo moderno una especie de jornalero que tiene voz. Y un jornalero es una persona que vive en una casa en la que no hay muebles y hay dos camisas, la de trabajo y la de los domingos. Y no hay consumo. Y sin embargo, claro, ese ideal no, a nadie que yo conozca hoy en el mundo le parece un ideal a intentar alcanzar. Entonces, lo que nos ha pasado es que nos quedamos en el mundo de en medio, con un mundo que se hunde y sin saber qué imágenes querríamos tener de sus alternativas. Por ahí, está bien. Aunque esto no es hablar del lenguaje. Bueno, pero hay un problema de lenguaje quizá en que has citado es como la vida del número y la de Sánchez Ferloso, pero no has citado los textos del número. O sea, que los poemas de número no son el ejemplo de... No sé por qué. O sea, no sé por qué no nos has dado el texto de Noguerol. Ah, ¿sabes? No, porque yo a Noguerol le uso para entrar en un tema. Yo lo que digo es cuando él dice esa frase de los que hemos sobrevivido a una educación de pus, pues eso es un poquito más... Ahí esa frase está cargada semánticamente y no se está refiriendo al nacionalcatolicismo. No es simplemente yo he sobrevivido a la dictadura y que entonces la dictadura es esa cosa que todo el mundo sabe lo que es los malos, esos que gobernaban que eran como retrógrados ni nacionalcatólicos y tal, no. No, él ha sobrevivido a la educación mesocrática que le han dado en un colegio ya de los años 60, en lo que le están enseñando que en la vida hay que ganársela y ser un empresario de tal o ser una persona de futuro y moderna. Y sin embargo él dice, ya, pero detrás de esto sigue estando en realidad los curas y todo lo que está prohibido. Este sigue siendo un mundo terrible, pero su apariencia ya no es simplemente tradicionalista y autoritaria. Y sin embargo esa es la verdadera educación de Pus. Y por la edad que tengo, solo... O sea, yo intento llevar el texto a mi terreno, que es cuando este tío escribe en el 76 que él ha sobrevivido a una educación de Pus, no puede estar refiriéndose por la edad que tiene a una escuela nacional católica de los 50, sino probablemente al Colegio Estudio de Madrid, vamos, por poner un ejemplo, a un colegio público grande como el Ramiro de Maeztu de los años 60 o 70, que funciona por una lógica que ya no es nacional católica. Y esa es la educación de puestos. Lo que está diciendo con eso él es: yo me salgo del mundo social en el que he crecido, que ya es de ir al Corte Inglés los sábados y de tener un estatus. Eso lo ha producido la propia dictadura, pero no estaba dentro del ADN del franquismo. Y para eso necesitamos poderlo enunciar de otra manera, ese mundo. Y en cambio ellos no pueden. El problema que tiene esta generación es que el discurso dominante, o sea, el lenguaje sobre de dónde venimos, es el lenguaje que montan los del 68, que es un lenguaje muy diferente, en el que la dictadura es una cosa compacta, es retrógrada, no produce ninguna modernidad. España se moderniza a pesar de Franco, y se moderniza por un fenómeno como natural, espontáneo, porque como es una sociedad súper dinámica en sí misma, y porque además aquí se camina a mejorar la forma de vida, porque sí, la política no importa para esto, en tiempo de Franco, ahora importa para construir una democracia. Y la gente que nace en medio de esto vive el mundo ese de otra manera totalmente distinta, a la que dice, bueno, menudo morro que tenéis, que con eso estáis montando en una forma de vida que os va a permitir durante 30 años dominar en este país, con el argumento de que luchasteis contra una dictadura, para en realidad construir una sociedad de estado de bienestar para vosotros, porque se va a deshacer el día que vosotros os hagáis mayores, y no vais a dejar nada, que es lo que está pasando hoy. O sea, habéis creado un mundo vuestro, y además con un lenguaje perverso en el que consideráis que por las putadas que os hicieron tenéis derecho a, cuando las putadas las tenemos nosotros por los efectos que no habéis querido ver y los que os habéis montado por una cuestión muy elemental. En el año 76, si tienes la edad de Jaime Novelo, te has ido a Ibiza, has fumado porros, has conocido suecas y has flipado con un montón de cosas. Tienes 5 años más y en el 76 ya tienes empleo, familia, hijos y una casa en propiedad. A ti no vas a vivir el paro juvenil y además eres de los que vota y estás con el proceso de cambio político. Pues si eres un poco más joven, peor, lo peor. ¿Por qué? Pues porque eres un peligro para empezar y dices, y porque hay que estar con autoridad, tal, yo quiero cargarme muchas más cosas ya que se acaba un antiguo régimen. Y aquí empiezan los problemas. Yo tengo otro texto que no os he pasado, que para mí es el importante aquí, en el que yo hablo de lo que se llaman los límites morales de la transición española. Y mi argumento es que los franquistas y los antifranquistas comparten un universo moral, que es el mesocrático. Y el problema es que eso ha triunfado, pues ya en mi generación y actualmente, y se rompe el sueño con el mundo con el momento de esta crisis. Pero en esta generación, si se puede llamar así, que no lo es, de los 70, con este personas que dejan cosas, tenemos una poética diferente, que es más drástica, que se atreve a tocar el universo de la moral. Y claro, lo hace de una manera que puede no gustar, porque es sexo, drogas y rock and roll, bueno, pero eso se vive poéticamente, como que nuestra salida va por ahí, cambiar realmente las costumbres, pero no hacerlo como con un gran acto político, es un acto poético. Entonces lo que hay que hacer es contarlo, empezar a escribirlo, relatarlo, y rompiendo con moldes literarios existentes. Lo que pasa es que yo ahí, ya le dije a Patricia, yo no soy literato, o sea que yo no, quiero decir, yo soy de la parte de que todo eso tiene una filosofía, o sea que la gente que hace poesía en cada época, cuanto más consciente sea de las condiciones conceptuales en las que hace su trabajo, mejor para él. Eso en cualquier época. Y no ese divorcio en que por un lado están, es un divorcio típico de la cultura moderna española. Por un lado los artistas, por otro los que piensan, los artistas famosos, y cuando hacen cosas en público, ¡oh, fíjate, va a una manifestación este tío! ¡Qué alucinante! En cambio nunca se dice, fíjate, este intelectual ha ido a ver una obra de teatro. Porque eso es como obvio, o sea, sino que es un inculto. Y no, las cosas deberían ser de otra manera. Y esto es el gran engaño que todavía no hemos salido ni hemos roto, en el que solo se puede hacer creatividad buena pensando bien. Y para eso hay que tener la cabeza limpia con buenas ideas y al inverso. Entonces, en los 70 se tuvo un poquito a lo mejor más de conciencia de que, porque al caer todo un mundo, es que esta generación es la que importa toda la literatura prohibida durante la dictadura. Se traducen en España más libros al castellano de los que se han traducido nunca entre el 75 y el 82. Y las editoriales son como esta, que entonces la tenía un mindundi, que se llamaba Ramón Acal, que es que era amigo de los de Hermano Lobo, porque claro, luego Ramón Acal pues es un señor muy respetable, pero en su tiempo era un chaval como estos, en el Hermano Lobo se abría en la revista y estaba el chiste de Forges, que era un desconocido completo en el 74, y en esta página aquí, y en esta, la columna de MacMacar. Es decir, la misma gente que conoce a Forges por primera vez en el 74, conoce a MacMacar, pero se ha olvidado de MacMacar, porque Forges es un ilustrador gráfico. Y en cambio este tío hace un lenguaje popular que no va a pasar al canon. Bueno, no solo no va a pasar al canon, es que Jordi Gracia, que es un autor teórico catalán, pues con mucho renombre ahora, que es joven, pues dice que todo lo que ha hecho esta gente, que como, que, pues eso, que es prescindible. Porque, a ver, dime tú qué ha quedado de todo eso. Entonces, ese es el problema que tenemos en gran medida, que no, tenemos que rehacer el canon. El canon es el literario, por lo menos ese es mi, pues yo apostaría por ello, vamos, que podría haber una buena posibilidad de recontar los 70 diciendo que a lo mejor es más interesante un textito de estos de Mac Macarra que la novela de, no sé, bueno, no voy a decir ningún nombre para que nadie se moleste, pero hasta una de Torrente Ballester, vamos, que es de la misma, del mismo año exactamente, como la saga Fuga de JB. Entonces, que a lo mejor es que necesito, y entonces para entender a esta gente necesitamos no solamente leer los textos, sino tener un tipo de formación en una historia conceptual, de qué han querido decir cuando han escrito, y no dar por hecho que los textos se van a entender, son más opacos de lo que parece, a pesar de que están escritos hace muy poquito tiempo, porque están escritos en una postura de salirse de, y no siempre se logra, pero ese es el intento. Nada satisface de lo que más o menos es uno se pueda escribir en ese momento, hasta que de repente todo eso se convencionaliza, porque esta generación desaparece del mapa en cuestión, y es que no llega a esta generación en cuestión de nada. Y en parte, desde mi punto de vista, la clave no es, bueno, si ponemos luego, si queréis, está en la música. La clave está en las tendencias musicales, eso es lo que definió, y no en la literatura. Pero bueno, eso es para otra discusión. De todas maneras, hay dos temas que me parece que a lo mejor son muy largos, muy amplios, ¿no? Pero que a lo mejor podrían un poco ayudar más a situar el momento, ¿no? Que, porque además es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, es el tema referente europeo y el referente rural. ¿Y el referente? Rural, ¿no? O sea, la España franquista, que es uno de los textos que habéis puesto ahí, lo decís, ¿no? O sea, se plantea desde los años 60, un poco en paralelo al momento de Pasolini, o sea, el mismo momento político, de reeducar al campesinado y borrar la memoria del campesinado, que de alguna manera tal vez es el que guarda una mayor memoria, ¿no?, del momento político que se vivió en el momento de la guerra y esto. Entonces, esto es algo que, por ejemplo, y el cine yo creo que es el instrumento fundamental en este proceso, ¿no?, de ridiculizar al campesino que llega a Madrid y se alucina y solamente ve tetas y ve culos y todo le parece pecado y todo. Entonces esa imagen fantasmagórica que produce un rechazo justamente a lo que esas personas vivían realmente, lo que era la sorpresa, no era el encantamiento, ¿no? O sea, la gente que se sorprendía no se quedaba encantada, ¿no? Pero sin embargo lo plantean como encantadas, sobre todo porque las chicas iban un poco más ligeras de ropa y les encantaba. Pero el otro aspecto de sorpresa no lo da. Y luego el otro aspecto que yo creo que es interesante, y yo vivo, porque bueno, de alguna manera yo soy de ese momento, ¿no? Es el alucine de la gente esta que dices tú, que estaba en la universidad, es que éramos gente criadas en las urbes franquistas. Y nuestra educación es una educación absolutamente limitada, muy cerrada, muy poco abierta, muy poco cosmopolita, ¿no? Entonces, o sea, lo más que llegábamos era pues a ciertos textos franceses, porque entonces éramos francófonos, ¿no? Y entonces el referente europeo y el referente internacional del 68, pues esto, todo el movimiento hippie, el movimiento del 68 francés, pero eso, claro, lo comíamos. Sabíamos con qué se guisaba aquello, si aquello se había pescado, sabía carne, o sea, flores, ¿no? Pero sin embargo, había en esa gente que tenía una formación universitaria un afán, había ciertos profetas que decían y contaban, no, esto es así, y otro discutía, no, que va, lo del amor libre, eso no es así, ¿cómo tú lo dices? Eso se hace otra cosa. O sea, pero cosas como muy niñas, ¿eh?, que no teníamos ninguna formación, ¿no? Y entonces también se alucine por lo que venía de fuera. Con lo cual, por una parte está la política del sistema borrando la memoria, y por otra parte la gente nueva que se alucina y se focaliza hacia lo que viene de fuera. Y creo que eso seguimos un poco sufriendo en parte esas dos tendencias, ¿no? O sea, una de tener nuestros referentes, o sea, porque no solamente hemos sido felices porque hemos podido construir, sino que hemos sido felices porque nos hemos acercado a Europa. Y ese espejismo de Europa como lugar deseable, no solamente a nivel económico, sino a nivel político también, ¿no? Con todas las deficiencias que tiene ese modelo europeo. Y eso nunca nos lo hemos planteado, ¿no? Y luego la otra contradicción, que yo creo que también es muy importante, era la ignorancia absoluta de la política que teníamos y la gran contradicción que era que gente marxista-leninista, maoísta-trotskista defendían la democracia y no teníamos ni paja, ni idea tampoco de lo que ello significaba. O sea, que tú ibas a llegar, o sea, lo que más que llegabas era pues eso, ¿no? Que fuera la dictadura, amnistía, y gritabas, corrías, pero de verdad. Y claro, porque además, claro, como eran partidos de democracia centralizada, pues, o sea, la gente estaba allí lejos, donde la veía, pues no había ninguna posibilidad de debate. O sea, que esto no lo entiendo. Igual, te vas a entender, ¿no? Esto es así, y con la plata junta y la junta y todas estas cosas. O sea, todo ese momento, justamente de entrada en la transición, que la izquierda, sobre todo el Partido Comunista, podía haber desencadenado un proceso de debate, de construcción de un nuevo imaginario, se nos negó absolutamente. O sea, el Partido Comunista fue clave en ese arrasar, ¿no? O sea, se optó por el pacto, se optó por una fórmula, y esa fórmula, y yo creo que eso partes, en todos nosotros, pienso, ¿eh? O sea, los artistas, todo el mundo, estaba ese momento, o sea, en ese momento la mayor parte de los intelectuales estaban con el Partido Comunista o estaban en Comisiones Obreras, era una cosa muy generalizada, ¿no? Y luego esa gente fue la que de alguna manera se quedó, lo que tú dices, o sea, consumió toda la efervescencia cultural, se quedó el Pérez Villal, o sea, una serie de personajes que son esos y ya luego nunca vieron a nadie más, o sea, se creó una especie de inteligencia en los 80 y después de los 80, y aquí ya el que quiera una foto que se busque el fotógrafo, porque el Estado no se la hace, ¿no? Y no sé, vale, un poco el central. Estoy de acuerdo, no sé los demás. Yo solo puntualizar una cosa que para mí no es la parte que para hacerlo un poco más complejo, solo por una cuestión, porque es a lo mejor nuestra cultura la que tiende a creerse que los procesos sociales, si uno no hace nada, si no consigue lo que quiere, es simplemente porque otro se lo ha impedido. Y a lo mejor las cosas no son solamente así. O sea que, por ejemplo, con el problema del campo, el franquismo no es que niegue memorias que están, es que esencialmente produce un arquetipo nuevo desde la ciudad. Y ese arquetipo se traslada al lenguaje, es compartido por cualquier persona, incluso por el del campo. Y este es el problema fundamental, es decir, el campo mismo se desmemoria, porque no tiene otro destino. Esencialmente porque lo que vive es una descomposición de sus matrices instituidas de costumbre y de acción colectiva. Y esto no se produce como una derrota política. Te vas a Portugal, te vas a Grecia y ahí sí. En otros lugares sí que claramente hay una politización en el proceso de modernización del campo. En España no la hay. Es que no hay. Y sin embargo, ese es el... Y entonces ahí lo difícil es entender... En parte, cómo se produce ese éxito de algo que no es la dictadura la que lo hace, sino que el proceso de modernización español es en el que la gente abjura de su cultura tradicional, pero con más facilidad que la media. ¿Pero por qué no puedes hacer otra cosa? Bueno, el no poder hacer otra cosa... En una dictadura. Pero en Portugal están en una dictadura, en Grecia están en una dictadura. ¿Y en Italia? En Italia no están en una dictadura, pero en parte se puede pensar que casi lo está, y ahí los procesos de politización son infinitamente mayores. Y luego hay diferencias regionales, de acuerdo, también, porque está el País Vasco, lugares donde la relación campo-ciudad se mantiene más sólida en el tiempo. En los lugares donde no, en efecto, la cuestión es que se produce un arquetipo, que es el del paleto, y ese pasa tanto al franquismo como al antifranquismo, que no es un problema de... pasa a la cultura, y se queda establecido ahí. Y entonces el problema está, quiero decir, durante demasiado tiempo eso se vive como en una suerte, y no como una desgracia, porque es una forma de despegarse de un mundo en el que igualmente se identifica lo tradicional con conservador, con reaccionario, con religioso, con el mundo oscuro, superstición. Se pueden vender un montón de churros ahí. La cuestión es que eso niega una experiencia que se ha dado, que es una experiencia sólida, sobre todo desde mucho tiempo atrás, pero que se ha renovado ya bajo un periodo, en un periodo en el que el lenguaje dominante es moderno. Es decir, el campo español está movilizado social, políticamente, desde comienzos del siglo XIX, de una manera que es bastante interesante y que, sin embargo, nadie daría un... O sea, nadie daría credibilidad a que eso se ha dado. Pero tienes cosas como el levantamiento de Loja en 1856, que es impresionante, la toma de un pueblo por los propios campesinos en el siglo XIX, donde además era donde había nacido el presidente del gobierno de entonces, que era Narváez, y echan a su familia del pueblo, toman el pueblo, sin disparar un tiro al aire, porque el argumento fundamental es que nosotros no somos violentos. Bueno, yo eso se lo leo a un estudiante mío y me dice, esto es el 15M. Sí. Y es pueblo, es zona rural, con conciencia ciudadana, más que en muchas ciudades de la época. Entonces, bueno, que hay cosas de todo esto que a lo mejor tienen interés, pues, para vosotros que os dedicáis más a analizar cuestiones de lenguaje y producción y creatividad. Tienen que ver con los marcos en los cuales se produce la creatividad, los marcos, digamos, socioculturales, que son muy históricos, que eso es lo que a mí me interesa. Me interesa, pues, que las cosas cambian, que no, y que evidentemente hay que actualizar. O sea, que nosotros estamos viviendo hoy y que nos interesan las cosas que nos importen hoy. Pues hay muchas cosas que son muy importantes que han pasado antes para entender qué cosas están pasando hoy. No para entenderlas, sino para mejorar la calidad de la comprensión que tenemos. Para no hacer dibujos fáciles de dónde está el enemigo, qué es lo que está mal, dónde está el problema y qué deberíamos hacer. O sea, que esto es por lo que yo me intereso por este tipo de cosas. Y entiendo que yo personalmente quiero contribuir, pues, contribuyendo a deshacer un mito con el que yo he crecido y del que yo he formado parte y del que creo que sigo formando parte, solo que me tengo una cierta distancia, que es este mito mesocrático, de alguna manera. O sea, esta idea de que lo normal es la extensión a escala mundial de unas clases medias que en realidad luego, cuando uno rasca, realmente lo curioso es que luego no existen. Porque que una clase media, como tal, no es más que una utopía. No, es algo más que un imaginario, es además una utopía. Se está intentando siempre no salir de ella o entrar en ella. Pero la sensación de que esto no está bien asentado en ella se logra prácticamente nunca. En España le ha costado a la generación del 68, pues, un esfuerzo muy grande de creérselo ellos, pero claro, a condición de que sea solamente para ellos. Con lo cual no es durable en el tiempo, no lo pueden transmitir a sus hijos, que hubiera sido el sueño importante. Y entonces la idea, la cuestión es si se pueden consolidar otro tipo de imaginarios subyacentes a cualquier lógica de carácter político o cultural que no sea uno de clase media, porque este está sometido a unas tensiones con esta crisis que en el caso de España no lo van a permitir hacer viable mucho más tiempo. Probablemente, digamos, que se viva una sensación muy fuerte que puede producir una nueva fractura cultural interna grande en España, yo auguro, de gente que se siente tercermundista, en el sentido, yo vivo exactamente igual que viviría un argelino o un guatemalteco, y en cambio otra gente que dice, bueno, esto es maravilloso, pues porque yo, fin, en España he conseguido escalar a esas posiciones en las que parece que pertenezco realmente a un país como en Suecia o Noruega o Estados Unidos o Canadá, y en ninguno de esos dos casos es hablar de clases. Pero, por ejemplo, en la cuestión de referente a la destrucción de las bases populares, que yo pienso que es interesante, pero a partir de ahí se puede hacer como un macro relato un poco, y lo que has dicho de cuestiones particulares regionales creo que son muy, muy importantes, y no es por lanzarle la pregunta a Luz, pero Luz, ¿no? que has vivido en un contexto rural y que piensas un poco ello desde la poética, no sé si ves esto, bueno, es que en Galicia, como el País Vasco, pues, a lo mejor son cuestiones más particulares, no tan aplicables, no. Pero... No, yo creo que son el mejor contraste con la punta está ahí. Sí. Claro, yo es que, según en qué, porque yo ha habido momentos en que me he reconocido muy bien lo que estabas contando, ¿no? Por ejemplo, cuando hablabas de cómo mi generación hubo un momento en que lo que no queríamos era ser clase media, ¿no? Y se produjo, no en mi caso, porque yo en todo caso me había desplazado hacia arriba, había ido a estudiar cuando no me correspondía, venía del mundo rural, pero mis compañeras de piso en Santiago, una era hija renegada de un militar del Ferrol, La otra era hija de unas señoras riquísimas de Vigo que repartía su dinero con nosotras cuando no nos llegaba. ¿Sabes? O sea, que vivimos ese momento, ¿no? Y era un momento muy, muy ilusionante. Nosotras queríamos formarnos. Y, bueno, había la típica librería en Santiago que traía todos los libros prohibidos. El judío te tenía que conocer para dejarte entrar, si no, no te dejaba pasar al subsuelo. Y si pasabas al subsuelo, allí estaba toda Europa. Y era una maravilla, ¿no? O sea, eso se vivía en Santiago de Compostela, que no era Madrid tampoco, pero y fue muy bonito. Y luego pues vino pues pero al mismo tiempo yo he vivido, yo recuerdo pues todavía una sociedad, eso era el cogollito de los universitarios en Santiago, pero yo recuerdo cuando yo recién acababa de conocer a mi novio, que luego fue mi marido, y nos fuimos a visitar Santa María del Sar una tarde al atardecer, nos sentamos en un sitio que había allí, uno junto al otro, y estábamos contemplando y comentando, y de repente una señora grita y dice, ¿qué hacéis ahí, guarros? O sea, que esas cosas ocurrían al mismo tiempo, ¿no? No, yo creo que y el mundo rural, claro, allí es que en Galicia hay, el tema allí es la inmigración. O sea, el mundo rural empezó a despoblarse y a modernizarse de una manera brutal también. O sea, no vino el tractor y ahí hubo... Claro, la cuestión es por... O sea, que hay varias preguntas ahí. Una de ellas es por cómo llega el tractor, porque el tractor no llega naturalmente. No, podría haber llegado 10 años antes, 15 después. ¿Por qué llega cuando llega? ¿Por qué no llega hoy a Bolivia? Y en cambio en España llega y la gente dice, bueno, que tenía que llegar. No. Hay condiciones, entonces cuando uno estudia un poco de demografía del éxodo rural, todos los factores están colocados por el lado de lo que se llaman los factores del tiempo. O sea que las condiciones en la ciudad mejoran, tanto en consumo como en escenarios, entonces la gente prefiere irse a la ciudad. Claro, pero hay un montón de situaciones en las cuales se producen un montón de comportamientos antieconómicos en el campesinado. Eso es lo que hace al campesinado esa cosa que siempre se ha llamado la clase incómoda, porque es que no hay quien lo entienda muchas veces. Hay gente que no se cambia. No deja su terruño teniendo oportunidades mejores en otro lugar. Entonces, no, eso no explica nunca el aumento de los salarios y la bajada de los precios por el aumento de la producción en la España de los 50 finales por los planes de estabilización. No explican bajo ningún concepto que la gente dejara el campo. Y tampoco se marcharon a pie de bayoneta, a empujón. Entonces, hay otro fenómeno ahí. Ese fenómeno de expulsión es hacer la vida en el campo muy difícil, que es lo que hace el franquismo, sobre todo desde la segunda mitad de los 40. Pues con todo el tema de la tasación de los precios, etcétera, producir en el campo formas de vida que implican el doble de jornadas laborales que la que ha tenido la generación anterior. Luego, el campo no es la tradición, es que es totalmente cambiando a peor. Eso por un lado, y son cosas muy políticas, pero en cambio hay otras que son más de carácter cultural. Es la sensación que ya tiene una generación de que en el campo no hay una salida vital por la destrucción de todo ese, digamos, magma cultural que se ha dado. Y entonces, en cambio, las zonas donde curiosamente se mantiene más, y aquí, bueno, si estuviera Germán, pues ya estaría echándome los perros, discutiendo, porque es verdad, hay experiencias de solapamiento. De manera que entre los 50 y los 70 lo que uno tiene es un proceso por el cual la gente está abandonando la ciudad, el campo, perdón, pero llevándose a la ciudad al campo y a la inversa, y por eso todo el mundo tiene una casa en el campo todavía, etc. Pero hay lugares en concreto, casualmente, las tres nacionalidades históricas más Andalucía, en las que claramente existen experiencias de vinculación de las dos. Y yo mi respuesta sigue siendo la misma, de acuerdo, pero a la altura del 73-74, ya al final de la dictadura, lo que se ha impuesto es una economía política de la cultura en la cual el campo está, a ser posible, ignorado. Y en el peor de los casos, machacado, en la gran visión de qué es la cultura que nos espera. Y entonces, a pesar de que hay experiencias que permiten además esa politización en el campo que también se produce de fenómenos culturales y a la inversa, fenómenos políticos que en el campo se viven muy desde una cultura que recupera parte de la tradición, sin embargo han ido siendo desplazados todos ellos hacia los márgenes en un proceso en el cual finalmente la cultura autorreferencial es urbana, urbanista, urbanítica y muy contraria, bueno, a eso, a lo que hay aquí es el paleto. Es este señor que es un bicho raro que pertenece al pasado. Y entonces es una nueva forma de ninguneo que impide ver que hay una realidad mucho más compleja, que yo creo que es lo que tú quieres decir y que yo comparto. Y que además creo que precisamente no es casual que sea País Vasco-Navarra, Cataluña Norte y Galicia y partes de Andalucía las que se conserva quizá más un nexo y un vínculo. Y hay poetas, hay hasta poetas rurales que se autodenominan tales en la transición. El problema está en que qué pueden reivindicar, qué capacidad tienen sus voces de llegar lejos, es todavía menor que la de estos poetas marginales. O sea, que estamos hablando del chocolate blanco del loro, en términos de share, ¿no? De la cultura. O sea, lo cual no significa que no sean de recuperar, ¿no? No ese es el argumento. El argumento es que históricamente no pesaron y no pudo ser. Entonces, por eso se paga un precio. O sea, el argumento para mí es que por eso se paga un precio. Por haber tenido ese proceso histórico, se paga un precio. El precio es que el mundo de la cultura tradicional popular está pegado negativamente a la cultura española y aparece por los lugares más insospechados. Y a veces a mí me gusta reconocerlos en donde uno a mí menos me gustaría, pero los tengo que reconocer. Que por ejemplo es en el kitsch. España es un gran país de producción de kitsch. Y si uno rasca el kitsch, bueno, ya está. Las películas de Almodóvar son el resto del campo en la ciudad. Cuando habla su madre en un telediario, es una señora de campo hablando en un telediario moderno. Es que se rasca y se está topando. Este señor es de Tomelloso y es que no lo puede eludir. Que nació ahí. Todavía, además, su padre fue, nada menos que el padre de Almodóvar, era avenedor en los mercados de ganado. Era ese señor que cogía al gitano y al payo y decía, se lo ha vendido. Que no se muera el caballo en 4 semanas o no te dejo vender otro más. Le dan la mano. Este era el padre del señor Almodóvar. O sea, una figura social que ha desaparecido del mapa absolutamente y que en cambio estaba viva hace apenas 40 años. Entonces, eso produce el kitsch en España, que es esa cultura híbrida que creemos que es de alta y baja cultura cuando en realidad tiene más de híbrido de campo y ciudad. Y que es muy censurada como Q, como mala, como el producto... El kitsch pues normalmente se define como... cultura de baja calidad, pero pues, bueno, baja calidad vista desde un lado. A lo mejor tiene algún enigma dentro más interesante, yo no la defiendo necesariamente, porque además caben muchas cosas dentro de eso. Pero cuando llega la transición, hay un montón de productos que tienen apariencia kitsch y que en cambio en ese contexto resultan mucho más rompedores. Entonces también eso es una cuestión contextual. Hay condiciones bajo las cuales la fusión... La broma con los cassettes de Mac Macarra, pues la portada del libro, si la habéis visto por ahí, es el disco de los Beatles, de Sgt. Pepper, con fotos de famosos españoles de la época, o sea, Rodríguez de la Fuente, Rocío Jurado, joven... ¿Pues eso qué es? ¿Eso es calidad? Eso, bueno, perdona, pero es una portada de los Beatles tuneada. Entonces, este tipo que la ha hecho es un tipo culto, o sea, que se estudia y sabe que son los Beatles sobradamente, es su cultura. Es que está ahí en blanco y negro y no se ve a lo mejor tan bien. Pero ahí sale Carlos III, sale, o sea, bueno, es como decir, patrimonio nacional, o sea, como la gran kermese nacional, pero nos reímos de todo esto, nos estamos riendo, entonces la componente de ironía es más que sobrada, ¿no? Pero vamos, no es por ponerlo como de ejemplo, es de ejemplo en el sentido de que es uno más. Sí, que en ese sentido también, por ejemplo, Ocaña fue un personaje muy, muy lúcido, ¿no? En un momento... en el cual lo folclórico estaba focalizado hacia la parte negativa de la cultura popular y sin embargo él haciendo la suya la convirtió en un elemento agresivo, en un elemento que cuestionaba el momento político, ¿no? A mí me parecía que es un tipo que tuvo esa... O sea, que en ese momento, en los años 70, 80, ¿no? Aparecieron ciertos personajes, ¿no? Así como Manamara, toda esta gente que tomando esa tradición cuestionada, justamente cuestionaron el régimen, o sea, cambiaron los términos. Sí, el régimen en este caso ya de la transición, en el caso de Ocaña, o sea que, claro, son cosas que yo no sé si os llaman, si os parecen interesantes, no sé si habéis visto el documental de Ocaña, Retrato Intermitente. Es un documental muy particular que se hace en la Barcelona de finales de los 70 sobre un personaje bien conocido en las Ramblas, que es un artista. Bueno, pues ha sido un trabajador del campo y de la ciudad, porque ha sido de niño recolector de olivas y después de mayor pintor de brocha gorda, pero es un artista. Pero sobre todo es un performer pues bien reconocido y notorio que va por las Ramblas pues vestido de mujer y además sin ropa interior, entonces va enseñándolo todo y se mete en los bares, le canta a la gente canciones porque él es, pues bueno, pues tiene este punto de que le gusta mucho el mundo del tango y tal, pero esencialmente lo que hace con un éxito impresionante, se toca una calidad increíble, es que monta procesiones religiosas andaluzas de su pueblo, porque él viene de, no me acuerdo cómo se llama el pueblo ahí de Sevilla, y le canta saetas a una estampa de la Virgen, bueno, de aquella manera, pues con un montón de colegas suyos, donde está gente artista, como Nazario, que van todos con peinetas, y todo esto por el barrio gótico de Barcelona. Entonces, es una cosa que, bueno, duró un tiempo, y luego tiene esa otra parte, cuidado, de lo que yo he venido un poco a contar en parte, y es cómo muere Ocaña, que eso no sale en el documental, porque Ocaña luego se muere. Y se muere porque un día pues, decide hacer una muy grande, muy grande, muy grande, y se hace un traje de luces, todo lleno de velas, y entonces enciende y se quema. Sí. Y entonces, según cuenta la leyenda, y la leyenda parece que no es inventada, pues una mujer muy amiga suya, que yo además la he conocido, y dice que sí, eso pasa así, pues ella le llamó por teléfono y él lo que le dijo antes de morir fue: ¡Ay, María, que te has perdido! Entonces, ese punto que yo voy a por todas, en lugar de, o sea, se está muriendo en el hospital con quemaduras en el 80% del cuerpo, lo de genio y figura, no, es el punto de, eso es la poética de la transición, es que a dónde voy yo, yo ya me meto por un camino en el que no tengo referentes, y no hay nada peor en este mundo que no tener un buen espejo de príncipes, o sea, no saber en quién mirarte, y pasa, entonces, bueno, pues son cosas que para el mundo de la creatividad tienen su importancia, porque no es lo mismo tener la tradición muy clara, como puede tener un Aude, un poeta inglés, que ser, saber yo cuál es mi tradición, entonces me coloco ahí y yo hago mi poesía, que decir, bueno, yo no tengo tradición ninguna, y ahora va a ser a por todas, y además con mi vida lo voy a expresar mejor que con ninguna otra cosa. Pero claro, él dice, no, él me negaría esto, porque el documental dice, claro que tengo una tradición, la tradición es la cultura popular andaluza rural, que es totalmente pagana y por eso hace procesiones, porque hacen procesiones paganas a la Virgen. Entonces, eso es tener una postura, una actitud, una interpretación, que es lo que permite una tradición. Una tradición permite ser interpretada, no necesariamente ser seguida, porque de hecho seguirla es mentira, siempre se está interpretando. La interpretación que le permite a una persona como Caña, porque ha vivido de por medio la educación de Pus y la quiebra del régimen, es interpretar la cultura popular tradicional que ha vivido de niño, vivida a lo bestia, porque su familia está implicada muchísimo en el mundo de las procesiones, es, pues yo interpreto esto como la llamada a desnudarme por las calles en Barcelona, a hacer yo de virgen, a cantar la sata, a hacer lo que quiero con ello yo, que es, en lugar de que la tradición pese mucho y me obligue a hacer una serie de determinadas cosas. Entonces, eso es lo que tenemos los españoles. Y eso nos hace, por eso nuestra cultura de marca España tiene éxito mundial, porque hay un montón de sociedades en proceso de modernización todas y ven en España un ejemplo de mezcla de tradición y modernidad, esa que esas dos palabras como ¡oh! Eso Japón escoge a España como para hacer el parque temático ese famoso en Japón, que dijo, es como nosotros, súper moderno y súper tradicional. Bueno, pues esas tonterías, que son, también tienen una parte de realidad, tocan el punto ese en el que los españoles no podemos distanciarnos, y es que en efecto tenemos una relación con la tradición rara, distinta a la gente, o le pesa más o directamente ha conseguido sobrepasarla, pero a base de un proceso más lento. En cambio, en España, como hay más fractura, lo que la tenemos es muy negativamente pegada, y entonces nos aparece pues donde uno menos espera. Entonces un poco esta literatura iba por ahí, lo que es, o sea, y el texto mío y la historia, en cambio, de que alguien como Sánchez Ferrer se puede hacer la operación contraria, que es cuando uno adquiere conciencia de una tradición perdida y dice, pues sí, pues la voy a hacer yo. Total, si nadie la está peleando, ese espacio no lo pelea nadie. El espacio de lo libertario en la España del 39 al 79 no lo pelea nadie. Nadie da un duro por él. La CNT murió y bueno, cuando volvió ya era un sindicato como muy normal. Pero sobre todo ese mundo en el que Ruti, no sé cuántos, ese rollo romántico como de los años 30, nadie ha peleado por él. Entonces yo, ¿cómo peleo yo por él? Pues bueno, hace un trabajo que a mí me parece encomiable, que es el decir, pues yo voy a hacer algo realmente arqueológico, que parezca una pieza de época. En el presente, hacer una obra poética que pueda parecer escrita en los años 30. Eso implica un tipo de trabajo que yo creo que tiene una carga política elevadísima, unas consecuencias políticas mucho mayores de las que se pueden llegar a pensar, porque lo va a hacer, eso no lo conoce nadie. Bueno, de acuerdo, pero ha dejado los poemas ahí. Y ahora ya un tipo en internet se cree que están hechos en los años 30, con lo cual los mete en un cancionero anarquista español. ¡Hala! Con lo cual el otro muerto dice, lo que yo quería. Ya lo hice con las canciones en los años 60, al no poner mi nombre. Las convertí en acervo popular. Entonces esos son procesos que sí son de esa posibilidad del desclasamiento a escala cultural. el volver a confundirte, ¿no? Como Quintana, los poetas románticos españoles del XIX estaban obsesionados con ser la voz del pueblo. Y eso son los primeros poetas modernos. Y se obsesionan, yo quiero ser la voz del pueblo, yo no quiero ser yo. Yo no quiero mi nombre, yo lo que quiero es hablar el nombre de ese pueblo moral, íntegro, que va a cambiar el mundo y va a vivir en libertad. Es, bueno, pues ese, al final lo que les pasó a todos ellos es que hicieron poemas malísimos, porque tenían una obsesión muy grande con qué es lo que tenían que hacer. Y en cambio, esta otra persona lo que hace es sensibilizarse. Es decir, voy a adquirir la sensibilidad de si yo hubiera vivido los 30 y verdaderamente me hubiera sentido un anarquista, ¿qué canciones me hubiera gustado haber escuchado? Canciones. Por eso digo, la música es más importante de lo que parece. Canciones. Porque son poemas, pero es que también son canciones. No están hechas para ser recitadas. Si hay algo que se ha perdido totalmente de los 30 ahora, es al poeta en la calle, siendo escuchado. Una persona que llega y te recita una cosa, y te la, y tú vas y te conmueves. Ya no tenemos esa cultura, la que en cambio en los 30 se supone que existía. Hay una experiencia de la transición que montaron unos tipos, que a lo mejor se puede alguien interesar en rastrear, que yo creo que es bonita, y es que se colocaron en la, durante 6 meses estuvieron en la calle Preciados unos estudiantes de literatura, bueno, estudiantes se suponía, y ofrecían poemas al momento por un precio de voluntad, y llegaron a amasar un pequeño dinero, o sea que la gente se les acercaba y decía, pues que un poema para mi madre que está enferma y tal, pues claro, ya era, ya era una relación diferente, de uno a uno. Si hay un tipo de sujeto social que desaparece, es, es ese tipo de posible poeta que realmente entiende que su función está en la calle y no está en los libros, no está en el papel para ser leído y tampoco para ir al recital, sino que está en otro lugar, que es más... y ese es el que desaparece completamente. Lo paleto y lo lingüístico, ¿no? Me apetece mucho que... Y lo que alguien vaya por ahí, no sé. Que ya he hablado muchísimo. Me puedo hacer una pregunta. Puede haber... detrás de todo esto puede haber también una idealización, eres historiador y lo conoces bien, una idealización del campo o del pueblo como un producto típicamente mesocrático, de clase media. Es decir, como sí, soñar con ese campo como un campo inventado, fantaseado desde la ciudad. Claro. También en la transición hay un ejemplo clarísimo, ya un poquito después, que es otra vez una película de Martín Patino que se llama Las Verdes Praderas, que es impresionante porque ahí ya tienes el sueño mesocrático, es tener un chalet de campo, vamos. Quiero decir que es parte de, entonces lo que hay es una idealización del campo, pero sin campesinos. O sea, lo que yo creo que en cambio va más a misa es esto que arranca con que en el año 40 Franco prácticamente prohíbe en un decreto usar la palabra campesino. La palabra campesino desaparece del diccionario español durante los años 40 y 50 y es sustituida por otra. El campesino tiene connotación ideológica. Es esta cosa que nos ha pasado. Estos señores que le dieron el derecho al voto y a partir de ahí, pues mira la que montaron. Con los 4 intelectuales urbanos que eran el peligro verdadero, pero los otros es que les seguían, las hordas marxistas. Entonces ahora hay que hablar de agricultor. El agricultor es un individuo en el campo, hace un trabajo probo, ímprobo, para producir para la riqueza nacional, pero no es un habitante de una comunidad, y menos de una comunidad de esas que la gente pregunta si no responde, porque para eso está la Guardia Civil, el cura, la Guardia Civil y el alcalde, que en España cuando se hace la concentración parcelaria de los pueblos de Castilla se hace, bueno, primero el alcalde, el cura, y cuando alguien no quiere cambiar las tierras, llega la Guardia Civil con la pistola, y entonces ya se cambia las tierras. Entonces eso es lo que tiene que pasar a partir de ahora. Ese campo tiene que dejar de ser opaco y tiene que dejar de ser incomprensible. Entonces lo primero es crear un arquetipo de sujeto que es racional, que produce y consume como cualquiera y que calcula costes con beneficios. Vamos, es un habitante moderno del mundo, solo que le ha tocado hacer su función en el campo. Pero ese campo ya no tiene campesinos. Lo que va a tener son... Entonces, el imaginario mesocrático es el del campo sin campesinos. Bueno, y con el punto kitsch de, bueno, menudo paleto los de este pueblo, te voy a llevar a un sitio que la gente habla que alucina. Eso es parte del imaginario mesocrático. lo que no es parte del ingeniero socrático es decir, bueno, es que la gente del campo es la gente inteligente, sabia, que tiene una cultura, ¿verdad? No sabe leer y escribir, pero son cultos. En cambio, la gente de la ciudad sabe leer y escribir y son incultos. Bueno, hay más que verlos, o sea, ¿a qué se dedican a ver salsa rosa? Entonces, ese tipo de discurso no lo hemos construido desde la transición. No sé si es eso lo que te preguntaba. Sí, pero también, por otro lado, pensaba en el descontento de los que han sido, que han crecido y han sido educados en una clase media en la que no se sienten a gusto, que en muchas ocasiones ha llegado a idealizar o fantasear con posibles lugares que puede ser, yo qué sé, pues, o lo exótico, lo salvaje, o como posibles salidas que en realidad no existen como tales. Bueno, ellos podían pensar que sí, pero sí, una parte del imaginario de ruptura, o sea, una parte de la ruptura con el imaginario mesocrático es la comuna, la comuna neorural de los 70. La gente que se va al campo, pues a Matavenero el León, pues hay todavía algunas, arrancan y siguen vivas desde los 70, muy poquitas, porque fueron una experiencia muy frustrante muy rápidamente, porque en realidad se están trasladando habitantes de la ciudad al campo. Primero, si en ese campo hay habitantes, o sea, digamos, hay marcianos, hay indios, fatal. Y menos mal si no los hay, pero aún así fatal entre ellos. De hecho, un libro muy bonito que lo edita Pepe Rivas en los 70, que la portada sabe a todos los que estás de las Moronas, se llama De qué van. Es una colección que se editó que se llamaba De qué van. De qué van las drogas, de qué va la comida natural. Y esto se llama De qué van las comunas. Y la portada es cuatro tíos, o sea, en distinta altura, sí, además uno con calzada de cuero y todo, y una casita de atrás salida al campo. Entonces están sonrientes. Y la contraportada es los cuatro con una cara de mal rollo unos con otros increíbles. Entonces hay conciencia en la época de que esas experiencias son muy complicadas. Está el mito hippie, el mito jippie, el mito americano, que llega con bastante fuerza a través de la editorial Kairos, Cataluña, años 60 finales, entonces ¡fum! Y rompe luego todo el mito de Pau Riba, Ibiza, Menorca. Pero cuando eso se traslada a un movimiento, entre comillas, movimiento, o sea, como a una práctica, una costumbre de la gente joven que se practica, en apenas 6 años se llena la península de experiencias de estas y en otros 5 desaparecen prácticamente todas. Se quedan 4 en Granada, que son las que, bueno, son así como más conocidas, claro, las Alpujarras, sí, yo también tengo un amigo que se fue un día a una comuna de esas, ¿y cuánto duró? Y luego están otras que en cambio duran muchísimo más, Navarra, País Vasco, hay una León muy conocida, muy larga de mucho tiempo, alguna en Extremadura, pero eso no es un mundo suficiente, porque el problema en efecto es que se está trasladando un mito con esa gente, se lo llevan todo el mito con ellos y cuando llegan, eso teniendo en cuenta que no se topan con los indios, cuidado, o sea, porque el problema sigue siendo que España tiene la suerte y la desgracia, la peculiaridad de que todavía hay indios. Pocos, pero hay. Estoy seguro de que todos vosotros habéis visto alguno. O sea, un habitante del país que es de esos señores que le ponen la cama delante y, para empezar, no va a cambiar de actitud. O sea, él tiene integridad. Entonces, habla igual a ti, al guardia civil, a su hija y a la cámara. No está maleado. Y te dice, pues, y te dice lo que piensa, ¿no? Entonces, claro, en realidad también yo puedo estar idealizando. Porque lo que tiene esa cultura, esencialmente, es que no tiene autorreferencialidad. O sea, no puede distanciarse de sí misma. Es la cultura tradicional, en cada sitio la que sea. Y no podemos más que constatarla, pero yo lo tengo claro, porque hay documento histórico abundante, sobre todo del siglo XX, de que ha sido densa, fuerte, muy particular, en un periodo en el que no le correspondería. En el siglo XIX, que le correspondería haberse empezado a desestructurar, en vez de desestructurarse, se reestructura todavía más, en un tiempo que ya no es el antiguo régimen. ¿Y eso cómo se puede constatar? Pues un dato empírico, muy tonto, pero bastante claro. Hasta el siglo XIX, 1808-9, en España se escrituran todos los arrendamientos de tierra. Pasan por el notario, vamos, o sea, son figura institucional. Y en el XIX desaparecen. Y en cambio no desaparecen los contratos. Los campesinos siguen en el campo en arrendamiento. ¿Y por qué? Porque todo es cultura oral. Y si un señor quiere arrendar, él ya sabe que tiene que ir a hablar con el del bar y le dice, oye, que yo quiero arrendar la tierra, pues ya sabes, se la renuevas a este, vale. Que le digas que se la renuevo, vale. Se ha pasado una oralidad que significa que la cultura es mucho más fuerte, es capaz de evitarse un montón de, digamos, de acercarse a la cultura oficial y se mantiene. Hay un pacto tácito entre ambas partes, obviamente, pero esa cultura se mantiene. Y de hecho, como la población en el campo aumenta y no disminuye, y se empieza a talar todo y el campo sigue viviendo de su propia economía, con mucha más población, la población española aumenta un tercio en el siglo XIX y no hay cambio estructural en la economía. eso significa que el campo tiene más habitantes. Entonces, claro, ahí empieza a haber un tipo también de tensiones que antes a lo mejor no se daban. Pero ese es un mundo que no está en declive. En 1880, 90, 1900, no está en declive. Como cultura. Todo lo contrario, hay que ir a llamar a su puerta más fácilmente. O sea, que el comunismo libertario, los anarquistas lo pueden imponer en los pueblos donde saben que todos los campesinos son jornaleros, están adoctrinados. No, no. Es que tienen, es que ahí no entra un Dios. Entonces, si metemos a un obrero consciente y les decimos, oye, si tomamos el ayuntamiento, la gente, ¡jo, y ahora! Y nos ha llegado un tío que nos ha dado el empujón, porque nosotros por nosotros pues tampoco. O sea, la cultura tradicional no es política, digamos, en el sentido de expresamente política y menos partidista, o es complicada. O sea, yo pienso, se nos escapa. ¿Y por qué se nos escapa? Primero, porque se nos escaparía. Pero en segundo lugar, porque al haber desaparecido, lo que nos quedan son briznas, restos, cosas que podemos imputar a más que otra cosa. Y sin embargo, no, yo creo, no tenemos más remedio que reconocer que sigue ahí, en forma de un fantasma. O sea, es el gran muerto de cuneta de la guerra civil, que no termina de ser exhumado porque no es fácil, ocupa mucho espacio. Y pues, sin embargo, se puede casi tocar. Y sobre todo ahora, como pasa con las exhumaciones, se da valor a ese muerto. Antes no se daba. Ahora yo creo que debemos, es bueno, darle valor, porque si se saca, se entienden cosas que tienen que ver con traumas que yo, bueno, ya me meto en términos y perdonad que cada vez de su historia tengo las mías, pero esto es una cuestión de constelación familiar a escala de cultura. Porque lo que ha muerto no es la gente, lo que ha muerto es a la cultura. Y la gente también. Hombre, por supuesto, pero es que con la gente ya no vas a hacer nada, en cambio se recupera sus valores, pero en su contexto, no para ti, no tuyo, es como si esa gente te representase a ti, sino haciendo todo el esfuerzo de representarles a ellos, porque no eran como nosotros. La gente que vivía ese mundo no eran sencillamente nuestro abuelo y entonces nos entenderíamos, sino que a lo mejor no nos entenderíamos bien, y hay que hacerles el buen acto de luto o de buen entierro, si se puede hablar así, o de buen reconocimiento, es de su alteridad. Del reconocimiento que hemos tenido aquí indígenas. Y si me... O sea, yo siempre hago esta analogía, que es a que no te cuesta nada entender que un margelino, que un marroquí, que te lo topas por la calle, es una persona que va a ser distinta y vas a tener que entablar una relación con él como a ver qué piensa. Pues no hacemos eso con los ancestros. Entenderles como extranjeros. Perdón, extranjeros nosotros, en su tierra, a lo mejor. Pero que pertenecemos a culturas distintas y que hay que hacerse cargo, porque eso es enriquecer. Yo me enriquezco cuando conozco a una persona de otro país. Pues no entendemos que hay una tarea de enriquecimiento, del reconocimiento del distinto de nosotros de antes. Y eso es lo que creo que hace bastante bien la poesía de Ferlosio en forma de canción. Que es decir, estos señores nos han dejado una muy gorda, y es que nunca vamos a ser muy como ellos. O sea, fueron bastante más. No hemos ido a mejor. Entonces, cuanto más reconozcamos que lo que hicieron es interesante, pero sobre todo es distinto, les estamos reconociendo en lo que hicieron, no en lo que a nosotros nos gustaría que hubieran a lo mejor hecho. En el sentido de, con los muertos de la guerra y con los muertos que no están en cuneta, que son los que están en las residencias de ancianos, que son los verdaderos muertos sociales, producto del éxodo rural, esas personas, lo último es colocarnos nosotros el emblema de que hablamos por ellos y de que en realidad las víctimas somos nosotros, porque mira, las víctimas son ellos. O sea, quiere decir que a nosotros nos ha ido mucho mejor haciendo muchísimo menos. Ellos a lo mejor hicieron mucho más, no en cantidad, pero algo muy interesante, y sin embargo el reconocimiento que han tenido histórico es cero. Y eso, por desgracia, lo pagamos nosotros. O sea, por eso a la gente, yo he estado en un hospital unos cuantos meses y la pelea fundamental que he tenido con los trabajadores del sector público de la sanidad es que me querían convencer de que los hospitales los hacía Franco y que entonces que la seguridad social la creó Franco. Y digo, ¿pero a ti quién te ha contado esa tontería, muchacho? Los hospitales los hacía, pero sin seguridad social. O sea, el derecho de la sanidad no puede haberlo producido la dictadura. ¿Quieres que te lo explique? Porque parece mentira que no tengamos esa cultura, y eso es por todo, está relacionado. Es no haber entendido cómo es el proceso por el que la dictadura destruye la posibilidad de la construcción de una ciudadanía consciente del proceso que está haciendo. Y finalmente, chico, hay continuidad institucional. Entonces, si el hospital este está fundado en el 72, ¿quién lo hizo? Franco. Claro. Y por lo tanto, entonces la seguridad social también. O sea, ¿tú te crees que la gente iba? Bueno, perdón, pero ¿tú te crees que la gente iba al hospital y entraba al hospital porque tenía derecho al hospital por una relación contractual con el Estado fuerte vía impuestos a través de una cosa llamada la democracia industrial, etcétera? Pues no. El único sector que pagaba impuestos con Franco eran los funcionarios y no tenían seguridad social. Precisamente los funcionarios eran los únicos que estaban obligados a pagar impuestos. O sea que es lo más contrario que puede haber, pero pues uno lo había visto. Claro, porque no tenemos la relación, y la relación está relacionada con el tipo de cultura. Y el tipo de cultura tiene que ver con las bases sociales. Las bases sociales eran las del campo y se fueron al garete mientras se creaban los hospitales de Franco, como La Paz. Ya, pero ahí justo está un poco todo el tema, ¿no? O sea, que en este sentido se ha identificado en nuestra historia ciertos imaginarios democráticos con ciertos imaginarios ciudadanistas, que no han sido ciudadanistas en un sentido de derechos adquiridos de verdad, y por eso además nosotros estamos viendo ahora, sino como de derechos un poco regalados, pero como, bueno, otorgados en una dictadura que justo contrariamente a todo lo que se nos intentó decir y que se fue la invención de la politología total, cuando hablaron de que había un autoritarismo y un totalitarismo, y de que el totalitarismo creaba sujetos y que el autoritarismo pues hacía otras cosas, en contra de todo eso tenemos un franquismo que sigue la teoría del Estado y del sujeto, que tú también lo tratas muy bien en el texto, y tenemos unos sujetos que son sujetos mesocráticos. Eso pasa, y eso es un sentido común que nos ha costado mucho salir y que creo que tenemos que empezar a meternos ahí a problematizarlo. Pero a nivel político y también de eficacia política, y a lo mejor también porque, bueno, ya sabes por dónde van mis tiros, pero me interesa. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, el hablador también sería muy interesante que estuviera aquí, pero tus malditos poetas. Poco nos pueden decir, porque la verdad es que su salida fue tremendamente dura. Y además, por otro lado, tenemos un conflicto, y es que, aunque el sujeto mesocrático sea tremendamente horrible y conflictivo, hay una parte de ella que es indudable, y es que España vivió mejor del 40-70. Es decir, hay un bienestar material que es complicado trabajar, y que tú, en un sentido común de la gente, lo tienes, y lo tienes ahí. Una cosa muy interesante en Traficantes de Sueños, hace 6 meses, estábamos trabajando en un curso de nociones comunes, el de bienestar mal herido, y estábamos trabajando sobre boticas públicas y tal. Y estábamos trabajando sobre el empleo de seguridad social, y muy pocos sabíamos, muy pocas, que la seguridad social en España nunca fue universal. Nunca. Sino que tú estabas adscrita a un trabajador o trabajadora, y eso se había ampliado para su mujer, sus hijos o su lo que fuese, ¿no? Que eso, en un sitio como puede ser Traficantes de Sueños, con unos sujetos que en teoría piensas que tendrían que tener una o lo que sea, sorprende. ¿Sorprende por qué? Porque es sintomático. Entonces, a mí lo que me runa mucho, y en realidad es porque me ha como aplastado mucho la pregunta que has hecho tú, es que el sujeto mesocrático está dentro del 15M, dentro de los milulistas, dentro de mi colectivo político que es Juventud Sin Futuro y muchas otras cosas. Y lo que hay que ver un poco es, ¿hay algo que se puede recuperar del sujeto mesocrático? No. ¿Qué hacemos con ello? ¿Cómo trabajamos con una memoria ciudadanista que no existe porque está castrada? Porque si recuperamos la republicana, hace nada estabas hablando de las cunetas. ¿Qué hacemos? O sea, también es mi pregunta es más política que analítica. Y lo siento, porque a lo mejor no vamos por ahí. Pero no sé, o sea, simplemente como que creo que lo importante es empezar a problematizar cosas que, y a salirnos de sitios que no lo hemos hecho durante muchos años. Y que en ese sentido me gusta mucho, pero que por otro lado, me parece, pero vamos, te lo digo siempre, o sea, me parece demasiado rupturista, porque yo quiero trabajar con un sentido común de la gente. Y esa gente se ha socializado como yo en lo que estábamos hablando. Y mis padres son. Pero a la gente que habla así se le puede hacer un contrafactual que compraría, que luego lo puedo hacer si queréis, pero sobre lo otro. Es que a ver, por ejemplo, mileurista no me parece una categoría identitaria, es una categoría clasificatoria. Yo no conozco a nadie que vaya por la vida diciendo yo soy un mileurista, sino que la gente dice a mí me llaman mileurista. Pues ahora me... Bueno, pues también me puedo equivocar. No, me, no, no lo, no lo, pero, o sea, bueno, pero en cualquiera de los casos por que ahora están siendo, las estamos viendo subjetivamente. O sea, había cosas que vivíamos subjetivamente, como el tema del exilio juvenil, que de repente decimos, bueno, te tocaba irte y bueno, y ahora de repente dices, oye, me están echando. Pues es que eso es nombrarte de otra manera. Y aunque tú consideres que son categorías políticas, yo creo que en cierto sentido no, hay no, muchas sí, política es, bio, es biopolítica, pero en cambio no, es, no, no, no produce fuerza, no produce dignidad. Ese es mi argumento. O sea, el neoliberalismo nunca puede producir dignidad, yo pienso que no. Pero eso es una discusión que podemos tener. Lo que sí es que si tú dices que mi planteamiento es muy radical, yo solo digo una cosa con todo esto finalmente. Y es que esta gente de los 70 son nuestra tradición. Si una tradición tenemos, es esa. Es la gente que no quiso ser mesocrática. Y entonces, evidentemente, imitarles yo no lo veo recomendable. Porque se paga muy caro. Y entre eso y una amiga mía que dice que ella ser pobre no quiere por una cosa, porque se pierde muchísimo tiempo. Entonces, en medio de esas dos cosas está el camino para poder salir de la mesocracia a un coste no tan alto ni con la vida de los 70, ni con la pérdida brutal de tiempo, que me parece un bonito argumento, como diciendo, es que hay cosas que no... Pues, vamos a ver, y eso sí que permite vías de salida, pero tiene que ser de conciencia. Yo, esa conciencia, si no se tiene, yo lo que creo es que en España no se tiene. Nadie quiere dejar de tener la sensación de que va a volver a estar bien, mejor, y en el mundo de la clase media. Y esta crisis va de eso. Es una crisis, por lo tanto, condenada a la derrota, porque eso no se va a producir. Solamente la gente que asuma de partida la lógica de los 70, o la de mi amiga, y ninguna de las dos, perdón, pero coja el espacio de en medio, va a vivir bien este tiempo, aunque objetivamente le vaya muy mal. Y es que va a sentir que está haciendo algo conscientemente para irse de un mundo que no le gusta. Para eso, hay que presentarle a la generación desde los 40 en adelante un contrafactual que no se han planteado, que es el que te encuentras pues cuando, chico, no sé, cuando uno viaja por el mundo y se encuentra con que hay un montón de comunidades rurales que se autodenominan campesinas y con mucho orgullo. Y la respuesta que te dan es más o menos la misma, es que aquí vivimos bien. Entonces, ¿cómo puede ser que a la gente diga que vive bien en un lugar que lo que parece la España del 43? Y en cambio la del 70 dice, no, pero es que hemos mejorado. No, yo hace poco también entrevisté a un tipo que eso que decía, pues yo es que creo que a mi abuelo, pues tal, le veo una persona que claro, es que a mí, yo solo puedo decir que a mí me ha ido muy bien, mucho mejor. O sea, que yo he empezado desde posiciones mucho mejores que la suya. Digo, depende desde qué lado lo mires, si desde el material o desde el moral. Las comunidades campesinas estables en el tiempo lo son porque la gente cree que lo que tienen moralmente es impagable, carece de precio de mercado. No puede ser comparado con nada. O sea, nadie puede ponerle mejor precio a otra actividad que a lo que ellos hacen. Y para eso tienes que tener una cultura sólida. Esencialmente es una cuestión de cultura sólida, de creerte que tus cuentos son verdades. O sea, que esto está muy bien. La fiesta del pueblo, las mozas, tal, pues está muy bien. Nos gusta. Y creerte que eso te define. Entonces, lo que consiguió la dictadura, bueno, primero la politización, que para mí fue más bien positiva. La guerra que fracturó y después el intento de pastiche del mundo rural que construye la dictadura es hacer invivible moralmente a la gente que está en el campo el mundo que le toca vivir. Y prefieren irse a donde sea, llámese Alemania, Francia, la ciudad, donde sea, menos aquí. ¿Por qué? No me preguntes por qué, pero yo aquí. Y en realidad dices, pues es lo mismo que hace 50 años. Pero eso convive con... En España no se, como en España no se vive en ningún sitio. Pero que España, también nos lo han metido. Pero en España no se vive en ningún sitio, no se refiere, creo yo, a nadie quedándose en el campo. O sea, se refiere a la gente que mantiene una vivienda de la familia en el campo, pero vive en la ciudad y entonces los españoles somos los mejores del mundo, porque somos gente que seguimos teniendo las costumbres rurales en la ciudad. Esencialmente que nos vamos de chiquiteo, de salimos a la calle un montón, dicen, no, es por el clima. Bueno, perdona, por el clima no, vete a determinados países que hace muy buen tiempo como Turquía porque la gente no sale a la calle. O sea, que no tiene que ver con el clima, salgamos de esa tontería. Vamos a la siguiente, ¿de dónde viene que...? Pues bueno, una cosa que cualquier, digamos, bolchevique en el 17 entendía perfectamente. Menos mal que ha habido un éxodo rural brutal, porque vamos a poder hacer la revolución. ¿Por qué? Porque el soviet solo funciona porque está lleno de campesinos convertidos. O sea, las costumbres de esta gente son del campo, comunitarias, solidarias, igualitarias, pero las hacen más de la ciudad, viven en barrios y les damos una cosa llamada el soviet y se organizan políticamente. Es mucho más difícil empezar una construcción identitaria sobre la base de la desunión que produce la vida en la ciudad entre gente desconocida entre sí. O sea, además lo cuentan los líderes vecinales madrileños muy bien, que su experiencia es llegar de Extremadura a un sitio donde no conoces a nadie, donde no, y lo primero que se establecen son redes de localidad, a partir de ahí de costumbres por la localidad, y a partir de ahí de repente un buen día te das cuenta que, hostia, los andaluces esos también nos parecemos, y encima la dictadura hace una política en eso, que es convertir la paella en el producto nacional de los sábados y los domingos de las clases bajas, y entonces todo el mundo sabe hacer paellas. Antes las paellas eran una cosa de Valencia, acordaos, también las uvas. Y un buen día, de repente, ahí sí que hay procesos, en cambio, de nacionalización que se establecen desde arriba en el mismo periodo en el que se está produciendo el cambio estructural. Pero yo creo que en España, cuando la gente dice por ahí, es que en España, como los españoles, nadie, aquí se vive como en ningún sitio, no se refiere a mi abuelo el del campo, sino a nosotros, que ya vivimos en... Y entonces sí, tenemos una sensación de superioridad moral porque conservamos mucho de las costumbres de la buena vida de antes. Eso, por ejemplo, si se leen los textos que en los 70 se hicieron un montón, se reflexionó muchísimo sobre una cosa que luego se ha convertido en lo de la dieta mediterránea, pero en los 70 la gente joven reflexionó sobre la mediterraneidad como cultura. Lo mediterráneo, que aprovecha el buen tiempo, que sabe disfrutar de una jornada de trabajo corta y tal, hasta que luego, bueno, salió el gran ideólogo de todo eso, luego se convirtió en otra persona, que no recuerdo cómo es su nombre, pero seguro que Luis Racionero. Y acabó ya en los 80 haciendo un ensayo que se llamaba Los bárbaros del norte, diciendo, los del norte innovan y los del sur incorporamos las innovaciones tecnológicas para mantener el tipo de vida guay, mediterráneo. Pero la idea solo venía de que en los 70 se reflexionó sobre este tipo de cuestiones porque había una sensación de que había, en efecto, tradiciones que estaban ahí. Esas tradiciones, desde mi punto de vista, son las de una cultura tradicional que sigue... latiendo, aunque no está, se puede decir, viva, por otro lado. De alguna forma está, es un fantasma, se podría decir. Bueno, habría distintas maneras de... Una forma de hacerle un psicoanálisis a la literatura española del último medio siglo es rastrear en autores aparentemente ajenos a esa cultura pues la necesidad de incorporar algún tipo de resto de ese mundo fantasmagórico para dar sentido a lo que está queriendo contar. Alguien diría, eso es lo mismo que hace la gente que se dedica a hacer la memoria, sí. Bueno, es que hay alguna relación. Y uno se acerca al mundo de las reuniones de los ex-maquis y lo que descubre es que el maquis en España, esencialmente, donde cuaja, donde hay comunidades que por motivos X o Y en la guerra no se han fracturado. Y entonces se mantienen unos niveles de solidaridad tan altos que entonces es muy fácil que si alguien entra ahí, a veces por casualidad, como suele pasar, de repente te encuentras con que te recibe una población y te ayuda a hacer cosas que la de al lado no lo haría porque han quedado unos recelos gigantescos por la guerra, ni más ni menos. Entonces, ¿qué es la base de todo eso? La base es la cultura popular tradicional, rural, que se ha mantenido donde se ha podido mantener. Y lo que pasa es que no... Bueno, se nos ha hecho ya un poco tarde. Entonces, se nos ha hecho tarde porque esa gente, en realidad, no puede transmitir a la generación siguiente con tanta facilidad las cosas. Entonces, uno ya sabe que su abuelo es más raro que un perro verde, pero su padre ya no, y su tío tampoco. Ni siquiera el que se quedó en el pueblo. Está condenado a ir cada vez estando más soterrado. Y sin embargo, cuidado, porque hemos hecho traslación a la cultura moderna. Desde el momento en que se ha metido en la cultura culta, escrita, restos de esos fantasmas los tenemos. Los tenemos en el cine, los tenemos en la literatura. Están, pero ya están en forma evocada. Y nosotros la interpretamos de una forma a veces como fuera de contexto. Tenemos esa libertad también, por cierto, claro, no nos va a quedar otra. Entonces eso lo va a complejizar todo todavía más. La pregunta que se hacía, por ejemplo, Perry Anderson en los años 80, en un texto muy bonito que se llama Modernidad y Revolución, argumentando que justo las sociedades que han estado en procesos de modernización y han tenido muy cerca la revolución, pero frustrada, y un ejemplo español, ejemplo bueno es España, es que entonces se produce una fusión, decía él, entre tradición y modernidad, que durante un tiempo produce un tipo de engranaje que produce muchísima creatividad. Y ponía como ejemplo, entre otras cosas, España, en ese texto, que está en la revista de Debates. Yo lo leí cuando estaba en la carrera y, claro, me ha acompañado siempre porque él decía, cuidado, pero ¿cuánto tiempo tiene ese mecanismo de funcionamiento? Porque se le da cuerda, pero no es para siempre. Entonces, según él, decía, van a ser Brasil, la India, la generación siguiente de países que van a producir la gran creatividad, esa molona de marca Brasil, marca la India. Pero países como España, pues, tienen la fecha de los días contados. Y yo digo, bueno, depende. Si se adquiere conciencia de por dónde han andado esos mecanismos, y una conciencia es la recuperación de esa tradición, cultura tradicional que se ha perdido el valor que tenía, está la posibilidad de poder ponerle... Si es que es eso lo que interesa, quiero decir, yo no... O sea, lo digo desde el manera más como moderado y convencional. Si se trata de que siga viendo películas de Almodóvar, pues entonces lo que hay que hacer es un psicoanálisis. Si no, hay que aprender indio o portugués. Pero, no. No, no, no. Me recordaba la mesocracia también, como así como concepto, sin saber bien. Por ejemplo, un Unamuno, todas las reflexiones en esa línea, ¿no? De la tierra hacia la muerte, ¿no? Así más ancestral. Entonces, en ese sentido, la contraposición con esos ideales. A mí me encanta el cine de los 50, los 60, claro, y me reí muchísimo. ¿Cuál de no sé, ¿qué te ríe? ¿Con nueve cartas a Berta o con un paleto en la ciudad? Sí, más ponen en la tele de vez en cuando. Un paleto en la ciudad, ¿no? Sí, un paleto en la ciudad y todo el humor. Esos actores eran buenísimos. Y, no. Y había mucho mensaje también ahí. Y entonces, pues no sé, como que me parece que no es un concepto. O sea, no son conceptos tan. O sea, que en los 70 pasaron, ¿no? Y hay una fuerza, o sea, en la transición. Pues en ese momento. Pero es eso, lo que dices de la continuidad que se da, ¿no? Y que es una continuidad de castas, casi. O sea, quiero decir, que, bueno, aquí esto se contrapone al anarquismo que acoge, y esas comunidades que se forman y desaparecen. Pero luego hay otras unidades más latentes que son más pueblos. Entonces, marca España. Yo solo quería puntualizar una cosa que esta chica acaba, que vale. Vamos, que nuestra interpretación, o la idea era que ni milobrista es el fondo en la foto, son la misma construcción. No hay agencia en ese término. O sea que quizá también es desde una visión más rupturista. O sea, no hay agencia en tomar la victimización de ningún rupturista. Que eso es una invención del país, ¿vale? Claro. Pero, o sea, frente a, el fondo blanco era eso, ¿no? El fondo blanco, sí, es la palabra. Y preparado también, y que todas esas palabras no son nuestras. Entonces, que la agencia para nombrarnos, o nombrarse, o nombrarlo, está por hacer. O sea, que ese era el punto de partida, pero el punto de partida es como contra ese relato del país, claro, entero, con sus palabras también. Pero en otro sentido, o sea, comparto el análisis, es decir, comparto que hay un síntoma en ese fondo blanco y que además esa no enunciación, o esa no capacidad de enunciación, que al final acabó la no agencia, está ahí, pero que la manera de poder agenciar, de poder recuperar, empoderarnos, como sujeto, como chica precaria madrileña en paro, es reutilizar un lenguaje pop que hay que usar, que puede ser el nini, el minorista, no sé qué, y un poco darle la vuelta. Eso es una postura y política que es, ¿no? O sea, que puede usar, ¿no? Y es simplemente eso. No, claro, es otra estrategia, digo, claro, pero o sea, era respecto al término ni milobrista, porque yo entiendo que eso no ha emanado de colectivo, sino que es un relato del país. ¿Y por qué? Un relato. Porque, ¿sabes lo que te diría Jaime Novarol? ¿Qué dirías? ¿Qué son? Porque son sus hijos. Porque son los hijos de Cebrián, los hijos de todo el personal fundamental del grupo Prisa. Y entonces les dan la posibilidad de tener un rostro, pero el rostro paternalista, que es el que han establecido con ellos desde su nacimiento. Claro, Jaime Novarol te diría, pero es que nosotros no, ni podíamos salir. O sea, en la tasa de paro juvenil en España en el 79 es del 75% y a veces del 80% en algunos lugares no pequeños. La tasa de paro nunca desciende del 25% en España en los 80 y del juvenil se mantiene en todos los 80 por encima del 35% en el Estado. Y nunca hubo una argumentación de la generación mileurista, la generación parada, vamos a sacarles. De hecho, cuando han salido esas fotos, yo me quedo mirándolas, porque tú decías, el fondo blanco, yo ya, pero en esa época, en los 80, se hace también foto de esas características. Lo que cambia es el marco. No pueden salir en el país. Las hace un tipo, pues, por ejemplo, como Alberto García Lins, que titula sus fotos Gente de la vida. Y son sus colegas. O Trillo, ¿no? La serie esta que tiene. Sí, exacto. Claro. Sí, lo que pasa es que eso se llama tribu urbana, pero esto es gente. Y esa gente es gente que se ve que por origen no es lumpen. O sea, perdón, no es pobre. Por actividad tampoco es lumpen, pero la pinta que tiene es una mezcla entre ambas cosas, en realidad. Y lo que es esta gente existe, es lo que él dice, pero claro, yo las hago fotos y me las quedo en casa. O sea, luego me voy a hacer un famoso fotógrafo, pero cuando las estoy haciendo no tengo claro que lo que estoy haciendo me va a hacer famoso. La sensación que él tiene como miembro con mucha conciencia de esa generación, porque Alberto de joven funda un grupo y es un tío con conciencia de que están pasando cosas, entonces él hace fotos igual que otros hacen otras cosas. Lo que está claro es que eso no tiene canal para llegar a un lugar, bueno, por favor, como El País. En cambio aquí, lo curioso... No, o sea, sí, porque sale. Es decir, no es la capacidad mismo... de construcción que tiene el medio es altísima para poder definir. Es decir, nadie va... La alternativa, ¿no? El contrafactual sería, ¿quién está dispuesto a ir a Miguel Juste y empezar a tirar piedras a los cristales para que no me vuelvan a sacar a mí y a mis amigos? O sea, esa parte política ni se plantea. Es decir, a la gente no le gusta. Yo veo ese reportaje y digo, qué vergüenza. Pero no dices, qué vergüenza, oye, ¿yo cómo expreso mi rabia? Y entonces alguien de los 70 te diría, y sin embargo eres un privilegiado en términos de cómo el orden se ve a sí mismo, porque ahora tú puedes estar ahí, aunque sea totalmente manipulado y convertido en lo que no eres. Pero en cambio nosotros fuimos ninguneados totalmente, no existimos. Cuando éramos una realidad sociológica idéntica a la de ahora, como dos gotas de agua. Si hay una cosa parecida entre aquel contexto y este, es el paro juvenil estructural. Y en cambio, claro, la respuesta que yo daría sería, no, es al revés, la putada es vivir hoy. Porque ahora, además de que antes te ninguneaban, pero ahora lo que hacen es otra cosa, es que cogen y te sacan de la imagen de ti que no eres. Y eso te debilita todavía más. Entonces, por lo menos puedes mantenerte bajo el agua o bajo tierra, diciendo, bueno, yo vivo en otro mundo y no existo para el orden. Te pregunto una cosita. ¿Qué se fundó? Perdón, ahora por establecer la comparación y ver que bueno, de ahí saca. Perdón, A la hora de comparar eso, también, o sea, a la hora de hacer el correlato histórico, también había que ver la diferencia que hay ahora en salir en El País y salir en El País en ese momento. Interesante, pero... En el sentido de que ya El País no tiene la capacidad de institucionalización o de crear imágenes que tenía antes. Exacto, lo ha perdido, pero en los últimos tiempos muy cortitos. Y entonces salir... Muy cortitos, pero en los tiempos que van paralelos a este momento... Sí, totalmente. Y a este momento en el cual, claro, en el último año, hay 700.000 contados y muchos más sin contar, personas jóvenes que han salido de este país. Y ahora mismo, en estos días, el relato de eso que tiene más fuerza es un vídeo de una tía que sale en YouTube que lo han visto 200.000 personas en 5 días. Sí. Y si El País saca un reportaje como ese, no lo va a leer nadie. No, y te diría una cosa, que en los 70 El País tampoco era un lugar de referencia. Eso es una cosa tenía muy buena. De capacidad de crear realidad. Tenía, pero emergente, todavía no era el periódico referencial. Los 80, precisamente, la putada entonces es ser pijo. O sea, porque sí hubo un periódico que sí se encargó de intentar decir de qué va la juventud, y es muy bonito, eso es para verlo en las hemerotecas, fue el ABC. El ABC a comienzos de los 80, coincidiendo con el rollo de las vulpes en la tele, y la época de Calviño, y el comienzo de esa cosa que todavía no se llamaba la movida, pero ya se sabía que la gente se movía por las calles bastante, con la heroína y tal, sacaron unos reportajes los sábados, que yo recorté en su tiempo, porque mi padre compraba el ABC, que se llamaba La Juventud Blanca. Y entonces te contaban la calle Juan Bravo de Madrid, es donde vive la gente, sale la gente por las noches, que es limpia, que no se droga, que hace las cosas que hay que hacer, hace oposiciones por las tardes. Es curioso porque en ese tiempo es cuando Aznar y Zapatero sacan oposiciones los dos, ¿eh? En esos mismos años, ¿no? No es ninguna tontería esto, ¿eh? Pero claro, porque estos son de la misma edad que Noguerol, pero han vivido otra tradición. O sea, que en toda generación hay, es más, todo siempre es un poco más. Pero entonces el arquetipo dominante lo tenía justamente, quien tenía interés en decir nos interesa una parte de la juventud era más la derecha. Ahora lo gracioso del país es que, bueno, el país que es la derecha también, vuelve a que, en realidad es que parece que siempre es la gente que se vuelve moderada la que necesita tener un arquetipo, conformar un imaginario de lo que la gente joven es o debería ser. La mezcla de lo que es, el reconocimiento de quién eres con lo que podrías llegar a ser para evitar que te descabalgues, que te vayas de madre. Y eso sí que también es una lógica que tiene una cierta constante. Pero desde mi punto de vista ha habido un cambio importante porque la demonización de la juventud es un fenómeno que se arrastra desde la transición y durante mucho tiempo. Y coincide con la crisis y con el 15M el intento de presentar una juventud a la que hay que rescatar en imagen. En el sentido de, fíjate qué gente, ¿no? Esto empezó con la historia esto de los HASP, ¿no? En los joven, aunque suficientemente preparado, y, o sea, como diciendo, Claro, porque en realidad, bueno, ahí está el problema. En realidad es el problema que tiene la generación que ha construido el estado del bienestar, de la sensación de que, bueno, les vamos a meter un fraude como la copa de un pino, porque los hemos educado moral y técnicamente con unas capacidades que después, pues luego cuando sean barrenderos, se supone que no les va a servir lo que han estudiado. Entonces, como tenemos que anticiparlo con una cultura que diga, qué pena que esto va a pasar, no debería. Y así parece que como nos exculpamos a nosotros mismos, bueno, tampoco es una cuestión de culpabilidad, pero sí de responsabilidad. Entonces esta cultura se ha generado, la famosa cultura CT de los 80, pues para ser consumida por quien la produce, en sus beneficios. Y entonces una vez que lo que van a quedar son los restos, pues mi planteamiento es que hay muchas más cosas bonitas que rescatar del pasado, pues total, para las migajas que van a quedar. ¿No es mejor hacer un pequeño ejercicio de imaginación política acerca de mundos que se pudieron haber transitado y no llegaron a ser del todo recorridos? Y yo lo creo. Y que de ahí, sobre todo, se saca una cosa que es una fuente de integridad moral que tiene su componente creativa. O sea, te obliga a pensar. Y entonces al pensar, imaginar. Y al imaginar, escribir. O decir, oye, voy a hacer una cosa en la que he metido esto, aunque lo he metido no como un contrafactual, sino lo he metido de otra manera. Imaginemos que, ¿no? Pues como decía un amigo mío hace poco, imagínate un cuéntame qué pasó, un número de la serie esa, pero de 2020, que lo hicieras hoy. Como total, ya va a contarnos la historia entera hasta el presente, pues vamos a continuarla. A ver 2020 cómo están las cosas. Entonces eso es un ejercicio de imaginación. En este caso, claro, de proyección al futuro, que es la más fácil. Hay otras que son más problemáticas, porque la imaginación hacia el pasado te obliga a tener un poco de rigor, o sea, a darte cuenta de que no puedes simplemente inventarte a tus ancestros, que es que tienes que ver un poco qué tenían en la cabeza. Y entonces es cuando descubre el mundo rarísimo. O sea, porque las cosas no coinciden. Yo creo que Mac Macarra lo pones en un periódico hoy y la gente dice, pues esto qué es. ¿Por qué no tratas de hacer ese trabajo con todos estos sujetos misocráticos? De tratar de ver un poco qué tienen en la cabeza. Porque pareciera que no tienen nada, tal y como han sido sistemáticamente escritos ahí. Sí, es que les tengo manía, pues porque... Ya, la cuestión es que claro, pero hasta qué punto se puede permitir o no tener manía a lo que podríamos decir que somos prácticamente todos, ¿no? O sea, es que yo no me considero parte. Ya. Quiero decir, me considero por obligación, porque no me puedo escapar, pero en la medida en que puedo. Que cuando yo era pequeño había una serie en televisión, bueno, pequeña, que se llamaba Los ricos también, ya. Y yo creo que esa es la base de mi argumento. Que las culturas mesocráticas producen muchísima infelicidad y muchísimo sufrimiento social, difícilmente expresable, pero que existe. Asume la forma de depresión, de bipolaridad, de un montón de problemas, y son así. Y uno puede decir que bueno, ya, pero también produce grandes maravillas, y yo no las veo. Es decir, en términos de integridad psicológica, moral y emocional, las alternativas históricas que tenemos son mejores. De toda la vida, las aristocracias y los bajos pueblos, pero no los de un pequeño, son los que viven vidas íntegras. De alguna manera, las aristocracias porque les sobra y la... Pero en cambio, el mundo de querer estar en un lugar en medio lo produce una tensión permanente que produce muchísima insatisfacción. Eso te diría así como de manera como muy de gran pincelada. En el caso de España, es que se relaciona con la dictadura. Es que el problema de la aristocracia española es que no es la inglesa ni la francesa, que proceden de una constitución histórica de largo plazo en la que ha habido periodos tal vez autoritarios, pero no han sido ahormadas en un periodo como el de la dictadura española. Y la mesocracia española dominante hoy es el Corte Inglés, que se funda en el 62, no en el 77. Entonces eso para mí es un problema que por el cual no paso. Yo veo franquismo en cuanto veo mesocracia. No veo democracia, no veo modernidad, no veo nuestro mundo. Yo leyendo tus textos, veo a mis padres cuando tú hablas de mesocracia y veo que hay imágenes que no se corresponden en absoluto. Ya. Entonces... Claro. No, hombre, yo no quiero molestar a nadie. Me parece que el ejercicio es saludable, incluso, bueno, también por lo que yo decía, ¿no? Políticamente fuerte, es tratar de ver un poco qué pasa con... Bueno, tratar de comprender por qué, por ejemplo, mis padres, los padres de, bueno, la gente, por ahí, toman las decisiones que toman. Las decisiones que toman. Porque, en fin, mis padres no han vivido como han vivido, únicamente llevados de la mano de la injerencia estatal o... Entonces, es al revés. O sea, hay una complejidad enorme ahí. Pero, imagínate que... pero yo creo que esa parte a lo mejor la han explicado fatal. Yo jamás pensaré que la mesocracia es una imposición política de nadie. es lo contrario. Si es algo que es constitutivo de la cultura moderna española, se ya, ha metido hay, en nuestra... Hay un punto muy interesante que María ha expuesto y es lo que podemos ver también de deseable al respecto del buen vivir o del vivir bien. Has empezado diciendo si estamos dispuestos a renunciar a la ducha de agua caliente todas las mañanas. Y me pregunta que por qué había siquiera que pensar en renunciar a eso. Porque, no sé, yo he estado en lugares donde no existe y... No sí, has estado en lugares en los que no existe, pero bueno, bien. Que hay cosas... Se puede vivir bien. Algo que sucedió en las plazas es que las reivindicaciones que existían eran sorprendentemente muy de sentido común, muy razonables, muy normales incluso, esta especie de extraña normalidad que hay en los momentos políticos fuertes, ¿no? Donde parece que lo que importa es, bueno, como muy obvio todo el rato, ¿no? Claro que no por las vías por las que, bueno, mis padres han ido, por ejemplo, ganando esa manera que han... en la que han ido objetivando ciertos deseos, siempre hay insatisfactoria, ¿no? Bueno, en el caso de mis padres, al menos así. Pero a mí me cuesta mucho hacer estas distinciones, bueno, como ya decía también, ¿no? Como si hubiera un ellos y un nosotros. O sea, como si no estuviéramos atravesados por los mismos deseos y necesidades. No, sí, justo al revés. Lo que pasa es que piensa que cuando yo intento hacer la operación, que creo que no veo a mi alrededor que se hace normalmente, y es que como yo soy clase media, lo que más me va a costar es ver lo que soy. Y entonces necesitamos tomar distancia. Y una manera de hacer tomar distancia es ver a la gente que ha tenido conciencia en otros periodos en los que estaba formando esa clase media imaginada y ha podido tomar un punto de vista más distante para evitar que la convención te atrape y acabes pensando que nosotros, la clase media, somos lo mejor. Yo tengo la sensación de que la gente sabe un poco lo que es. O sea, lo que cuesta realmente, y creo que nos cuesta a todos, es llegar a imaginar y poder ser otra cosa. Pero creo que la gente sabe más o menos lo que es, en qué ha estado enredado en los últimos 30 años y qué ha pasado a su alrededor también. No sé, no creo que... Pues, bueno, a lo mejor, pero quizá han podido ver procesos de cosas que han hecho, pero en cambio no en qué consiste el meollo de aquello que define, y porque está en el propio lenguaje, y entonces no te puedes distanciar. Por ejemplo, fíjate, has utilizado un término, me hace gracia, porque Pepe Rivas, un autor de los 70 que está vivo y que ha contado su vida, ha escrito un ensayo sobre el concepto de la buena vida, al final de su vida. Bueno, no es tan mayor, pero... Y él dice, claro, en los 70 lo tuvimos muy claro. Buena vida era nosotros y no yo. Y era satisfacción y no confort. Y parece una tontería, entonces, y ahí viene lo que os he contado antes de la mediterraneidad. Él levantó en Ajo Blanco, en su revista, toda una reflexión sobre con poco se vive muy bien. Y autogestionándote la energía, y bueno, ahí mezclando cosas que vienen de Zoroa, tal, diciendo, o sea, bueno, es que la ecología estaba todo contado ahí, al resumen, de un tipo de orden de moral que hay gente que desea practicar, coincidiendo precisamente con la crisis. Yo me sustraigo de la lógica del consumo a lo bestias, con mucho menos se puede hacer exactamente lo mismo, hay que aprovechar el tiempo para cosas de disfrute y no estar obsesionado con qué consigo y qué, etcétera, etcétera. Y además, como él dice, lo fundamental, dice, es que en España el cambio se produce, según en fines de los 70, que nosotros somos una generación que hemos crecido en el nosotros todavía, y la siguiente ya está en yo y mi relación con el mercado al nivel que sea. Entonces, eso para él es la buena vida. Y tú has dicho... Bueno, buena vida es como de sentido común. El problema es que el sentido común es lo menos común que existe. O sea, que cada periodo pero tiene cada una... Cada vez que hay una irrupción política, eso vuelve a aparecer. O sea, y creo que... Pero la buena vida en sentido material y en sentido de no, yo no lo veo necesariamente cuando al revés. El 15M lo que para mí ha sido como experiencia de ciudadano normal. Bueno, o sea, se reclama como sentido común esas cosas inmateriales que sabemos que al final resultan más valiosas precisamente porque no pueden tener precio de mercado en gran medida. O sea, tienen un precio de mercado para cada persona, claro, pero no para todos. Yo también creo que eso debía estar apuntalado, ¿no? Materialidad. O sea, claro, pero date cuenta que estuvimos 3 semanas viviendo en una ciudad que tienen que tomar cuerpo esas abstracciones, no sé. No, perdón. No, sí, me parece genial porque... Yo creo que lo interesante es, sin hacer una cosa negativa, sino constructiva, decir, bueno, dentro de una vuelta a una recuperación de los derechos o a una de unas exigencias, una reclamación por ser ciudadanos, la memoria que tenemos es una memoria que se considera cultural y franquista, pero con muchas cosas franquista. Por lo que, de todo eso, ¿qué queremos y qué no queremos? A lo mejor no, sentido, sí. O sea, yo en un sentido probablemente muy progre, seguro, lo veo así, que no es tan fácil, que no lo veo así luego, pero como para no, no sé, porque luego a veces se me queda siempre la sensación de que no, de que nos ponemos a analizar y que al final deconstruimos mucho y como que a veces a uno de los sitios como de, bueno, ¿qué puedo sacar de aquí o qué o para mí? Pero creo que es interesante. Yo creo que cualquier texto que uno lea de los 60, 70 sobre qué es clase media, hoy produce urticaria. No, y la produce la sensación de, bueno, qué horror. Se nos está contando. Lo que es muy importante de eso que es que la modernidad en España ha sido franquista, parte de la modernización. Y lo que tú dices muy bien en el texto, que es, parece que nos modernizamos a pesar de Franco, es mentira. Sí, fue por él, o sea, claro, por el mundo de que todo eso, ¿qué hay ahí? No tenemos que sentirnos culpables, pero sí tenemos que saber ubicarlo. No, si esto no tiene que ver con la culpabilidad, faltaría más. ¿Cómo vas a poder sentir culpable de algo que no has elegido? Que has nacido en un mundo que tiene esa cultura. Es que los españoles tenemos mucha dificultad, muchísima, y es parte de nuestro problema cultural, y que cuando nos toca todo, nos tocan a la madre, en lugar de decir, oye, vamos a reírnos un poco de que esta no es la realidad. Pero es que lo que no podemos hacer es decir, no, pero la vamos a salvar. No, vamos primero a reírnos de que en el fondo formamos parte de una ola de sensación de adquisitividad histórica, porque es como que nos incorporamos al tren por fin tarde por culpa de un dictado de lo que siempre teníamos que haber sido. Ya somos parte de lo que siempre teníamos que haber sido. Ya por fin estamos donde teníamos que estar. Es siempre como, ¿no? Y ya por fin podemos entonces que cash en forma de servicios y en forma de mercancías. Y eso tiene un problema, porque por el camino se paga el precio de que se puede hacer de otra manera, que es que la sensación sea más de dignificación estrictamente. De por fin se acaba con una injusticia histórica. Léase los olvidados de esta lucha. Nuestros ancestros que pelearon en distintos momentos por tal. Eso tendría una retribución monetaria baja y de servicio mínima, pero en cambio podría producir otro tipo. Entonces, yo lo podría poner en estos términos, a lo mejor nos entendemos, equilibrar. Y el equilibrio baja, tiene que... Equilibrio significa que no puedes elevar lo simbólico, emocional y moral a la altura de lo material que tenemos, si no bajas un poco lo material. Y entonces puedes encontrar un nivel en el cual encuentres un punto de encuentro en el que has sabido renunciar colectivamente, como esto se cuenta para contar el origen de la socialdemocracia sueca muy bien, que es este rollo de que los salarios de la ciudad eran bajos comparados con los precios agrícolas. Había que conseguir que los campesinos pusiesen sus precios del campo más bajos para que entonces, ¿y qué les se ofrecía a cambio? Bueno, entrar en el sistema democrático participando ya como plenos ciudadanos, que no tiene una retribución monetaria muy alta ni en términos de servicios, sino más bien de reconocimiento, y la sensación de estar incorporándose de verdad a la solidaridad nacional. Y los tipos dijeron, pues, y cambio, evidentemente también se les hace otra cosa por el camino, que es lo material, que es que se les subsidia a través de los impuestos del Estado. Vale, pero para que sigan teniendo formas de vida que les permitan consumir y estar a la par que un obrero. Pero la idea es fundamentalmente que tienen que perder para que ganen todos. Mi problema con la crisis actual es que nadie entiende que hay cosas que perder y que es bueno perderlas, en lugar de que alguien me las está quitando. Es que hay ¿Cómo que perder? ¿Cómo que nadie entiende? Yo creo que no sé. Bueno, a lo mejor me de que es bueno que se pierdan, pero no porque vengan de una etapa de bucle y tal, sino porque son inseres que uno ha metido en casa y no deberían haber entrado nunca. O sea, a mí lo que me parece, lo veo en casa, lo he visto esta Navidad, ¿no? Hasta emocionante del cataclismo que ha sido en mi casa esta crisis, es precisamente que mis padres están empezando a entender algunas cosas, no sé. Claro, y bueno, pasa con ellos y pasa, en fin, date una vuelta, es que no sé. Sí, sí, yo creo que los tiempos caminan en la dirección que yo planteo, que hay una crisis del modelo de representación del estatus, y ese es mesocrático y está en crisis. Entonces, una vez que está en crisis, bueno, ella plantea qué se puede salvar de él. Mi pregunta de vuelta es, ¿se puede esto, como en un supermercado, decir me llevo esta parte y aquella y me hago en mi casa mi propia receta, o en realidad viene junto todo? Porque yo no tengo respuesta a eso, pero es que lo mismo viene todo junto. ¿Y por qué viene junto? Porque no hemos hecho la reflexión colectiva en el medio plazo de esas piezas que lo formaban, de dónde venía cada una y si son sustituibles. Ahora no sabemos muy bien cómo desmontar el motor del imaginario mesocrático. Entonces, ¿no habéis pensado con la cultura popular tradicional, que era tremendamente machista, patriarcal, tremendamente dura, sí, tremendamente cerrada, tremendamente pero como es irrecuperable, pero como es irrecuperable y está perdida, tranquila que eso no va a volver. Me he acordado de que o sea, para mí una de las experiencias es el desplazamiento, de las pocas veces que podía utilizar esa palabra sin titubear, fue durante la guerra civil, ¿no? Bueno, por cosas que he ido leyendo con los años, que justamente todos los obreros, todos los proletarios y campesinos que encontraron de una manera bastante paradójica en los tres años de guerra civil la ocasión para convertirse en algo que no eran hasta ese momento, algo ya un poco distinto de lo que se les suponía en las comunidades tradicionales de las que provenían, no sé, todas estas experiencias, ¿no?, tan increíbles, de todas muy relacionadas con esta especie de lujo, no sé si mesocrático o no, pero que tiene que ver con, bueno, con el lujo del pensamiento, ¿no?, y de la sensibilidad. O sea, estas historias que se cuentan de proyecciones así en primera línea de trinchera, ¿no?, estas locuras que siempre se plantean, pues, siempre se inscriben por los corresponsales internacionales como auténticos disparates, de por favor. ¿Cómo es posible que vivan, bueno, que primero que todos estos fenómenos culturales estén dando primera línea de frente y luego que la gente esté viviendo como vive, ¿no? Que, bueno, haciendo la trinchera a su casa, ¿no? Un disparate estratégicamente, pensando en términos militares. Pero la ocasión que fue todo eso para tanta gente, justamente desclasarse, no sé, ¿sabéis que veo como...? No sé. Bueno, yo cuando uso desclasamiento me refiero a desclasamiento hacia abajo. Es decir, el desplazamiento normalmente se usa para... Ya, pero a mí me interesa más ese otro... ¿Hacia arriba? Bueno, o sea, no hacia arriba, sino hacia algo que no es ni arriba ni abajo, sino que, bueno, no sé... Claro, claro, ¿no? Es un mensaje de... No es colocarte en otro espacio de la escalera, sino saltarte de la escalera y irte a... No sé, es una especie como así de extraña subjetividad, ¿no?, que de repente aparece y de verdad insisto que creo que tiene que ver con momentos políticos fuertes, no sé, que son justamente los que propician que algo así se pueda dar. Al menos que no sea una manera un poco, porque eso yo lo iba a decir antes, pero yo he echado de menos que trajeras los poemas de este señor, ¿no?, para al menos poder agarrarnos a algo, porque yo tengo que hacer un acto de fe cuando tú haces así tu propuesta tan fuerte, ¿no?, de que es una tradición. Ah, bueno, es que yo no, claro, yo no pensaba, que decir, elegí poemas de otra gente para evitar centrarlo todo en un solo poeta. O sea, que decir, en un poeta, además no, en un libro de un poeta. Pero bueno, poeta, que trajeras pruebas, ¿no? Para que no... no sé, que al final... o sea, yo me pregunto también por la capacidad de transmisión que tienen experiencias tan aisladas como esta, ¿no? O sea, si no está en la obra... Por eso creo que es importante traer la obra, porque si no es como un relato, ¿no?, que nos contamos los unos a los otros. Sí, lo que pasa es que, bueno, fíjate, yo no te diría que por desgracia la obra no resolvería mucho, porque a la obra le tendrías que hacer una hermenéutica. Tú no puedes de coger un poema del 78 de esta gente y decir, ya está, ya entiendo lo que me están contando. Es que esa es la putada, es que eso es un mundo que se ha vuelto arqueológico. Son un montón de piezas que tal vez, por eso, mira, la pena de no haberos traído, y eso sí hubiera estado en cambio muy bien, el PowerPoint que tengo de la exposición que no se llegó a hacer, de Muda Estampa, porque ahí está contado al hilo de unas portadas que son raras, todas raras, y que dices, esto yo nunca lo había visto, prácticamente, te está diciendo, bueno, es que este mundo está perdido, y tiene menos de 30 años, o 40, si llega, entre 30 y 40, y sin embargo ya no es nuestro mundo. Me gustaría de verdad que nos habláramos, tal vez mostrándonos las cosas. Antes habéis estado hablando de Caña, y yo no sé si todo el mundo sabe aquí quién es Caña, pero los que habéis visto la peli, pues describir una escena, no sé, esa clase de cosas. Para que no, porque es que parece que estamos haciéndolo todo por supuesto. Y no sé. Esa se ve fácil en YouTube. Ya. Pero bueno, es un pequeño ejercicio, ¿no? De ir poema por poema, escena por escena. Bueno, yo solo digo en mi descargo que yo le ofrecí a Patricia, dije, yo tengo este texto, si os interesa hablamos de él, y entonces hablamos del texto. Que en ese texto lo que hay es un planteamiento de que en realidad todas las narraciones que tenemos de la contemporaneidad nuestra, nos creemos que las tenemos como bien controladas, porque decimos, los que hablan bonito de la transición y los que hablan mal, y que con eso nos quedamos satisfechos, cuando en realidad a veces los que hablan aparentemente discursos completamente diferentes de la transición tienen en cambio un metarrelato común, completamente común, que es la idea de que España iba de bien a mejor, pero hubo una dictadura que rompió el camino histórico natural. Y yo, que soy historiador, bueno, soy profe de contemporánea durante años, pues me he dedicado a mis alumnos, el primer día a hacerles una pregunta, ¿cuántos países conocéis que en el último medio siglo largo hayan pasado de ser sociedades tradicionales a ser sociedades modernas, urbanas e industriales. Lista. ¿En el último, perdón? En el último medio siglo largo. Hayan pasado de ser sociedades rurales tradicionales a ser sociedades urbanas, modernas e industriales. ¿Cuántos? Con éxito. ¿Cuántos? Pues solo dos. Bueno, tres. Corea del Sur, Taiwán y España. ¿No hay más? Y ahora encima llega la crisis y ha demostrado que las cosas no estaban ni tan firmes, porque en cambio a Corea no le va tan mal y a Taiwán tampoco. Entonces la idea esta de que una sociedad pasa de antigua a moderna, pasa de rural a urbana, como un fenómeno histórico natural evolutivo, pues cuéntaselo a un argelino que se va a cagar en ti y va a decir, joder, pues dime tú, porque aquí llevamos un siglo que se supone que caminábamos hacia, o díselo a un argentino, o díselo a un mexicano, que bueno, ni tan mal en los últimos 20 años, pero que te cuenten su siglo XX. Y no han tenido las dictaduras como la de Franco siquiera. Entonces el problema está en otro lugar. Es que no queremos reconocer que la lógica dinamizadora, el vector dinamizador en la modernidad española, lo impone una dictadura que es algo más entonces que una dictadura. Y eso es lo que tenemos aquí, no pegado. Yo lo tengo metido en mi ADN, mamá. Mi familia es de clase media urbana típica de esa, de la del Corte Inglés de los 60. Entonces, claro, esa parte yo... te digo, pues puede ser un fundamento como no reconocido de mi aversión, y yo tengo una máxima que me tengo en el ordenador puesta, que es que no se debe estudiar ningún fenómeno sobre el que no se tenga una empatía mínima, ¿vale? Y esto podría entonces decir, joder, pues, pero es que yo, mi estudio no es el de la mesocracia como realidad social. A mí me interesa, por eso es el texto, es como es, que a pesar de que ha habido esa mesocracia tan poderosamente instituida en la sociedad española desde los 60, ha habido experiencias como las del librito de este señor, y con que haya habido una sola, un solo tipo que haya dejado escrito, porque claro, si no lo puedes leer, pues no. Algo en lo que parece que él aberra de algo relacionado con eso, yo ya, eso es el tema que a mí me interesa, y ese, con ese tengo mucha empatía. Entonces quizá hay un desequilibrio, y lo reconozco. O sea, yo... empatizo mucho con las personas que entiendo que han tenido además una postura que es esencialmente política, pero que hay que vivirla moralmente. O sea, no vale el cuento heroico de que, bueno, yo me fui de mi casa, tenía el típico padre militar, eso es un cuento. ¿Por qué crees que eso es esencialmente política? O sea, ¿qué efectos políticos tiene o tuvo la postura de...? La construcción de una identidad colectiva, que es nuestro referente más cercano al 15M. Esta gente se llenó de asambleas en la segunda mitad de los 70. Hizo una actividad política impresionante fuera de los partidos políticos. Aberró... Ya, pero ya no estás hablando del poemario entonces, estás hablando de otra cosa. No, de ellos mismos, cuando decían que para ellos cultura y política era lo mismo. O sea, Jaime Noguerol es un ejemplo, el que estaba en el texto, pero la lista es inmensa. Y tienes a Pepe Rivas, gente que dice, no votes, porque estos partidos no nos representas. Año 76, año 77. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Asambleas. ¿Y qué hacemos? En la calle. ¿Cuál es nuestro mundo? O sea, quiero decir, montan la primera manifestación de gays de la historia de España, que dura, que se hace una, solo una, y luego durante 10 años, 12, no vuelve a haber. ¿Quién la monta? Ocaña con Pepe Rivas. ¿Por qué? Por la derogación de la ley de peligrosidad social, que seguía vigente. Y entonces, ¿con quién se pelean? Con los... porque ellos se creen anarquistas y se meten en la CNT, y duran 3 meses. Y como dice Ocaña... pues si vosotros sois libertarios, nosotros somos libertatarias, que juntamos libertario y contestatario. Porque queremos también otro tipo de cosas que no estáis metiendo en el programa, la libertad sexual, etc. Por supuesto las drogas, pero más cosas. Entonces, esa gente es la que los trozos de poemas que se cuentan a menudo, claro, es que yo no me dedico al estudio de los poemas, pero los doy por hecho porque esas revistas yo las he leído, están en la revista, la gente mandaba. El Ajo Blanco se hacía sobre todo a base de suscriptores, la gente mandaba sus poemas, sus cosas. Son el mismo tipo de producto que los papeles del Sol de 15M. Gente diciendo una frase pequeña sobre mi visión de la vida en este momento y cómo pienso yo que... entonces son nuestros ancestros. El problema que tenemos, que no lo conocemos. Crearon otra cosa muy curiosa, que es la noche. Porque yo esto pues me he encargado mucho tiempo de preguntarle a la gente, a ver, ¿qué se hace en Madrid cuando vive Franco? Por las... ¿hay marcha? ¿Hay roca? ¿Qué hay? No. Y del 77 al 82 en España surge una cosa llamada el bar. Tal, bueno, ahora es el botellón, pero entonces es el pub, tal. Todo esto antes no, y entonces es esa gente, ¿y por qué? ¿Y cómo entienden que su lógica es otro? Y acuña este término de Eduardo Arribas del humanimal, una mezcla de humano y animal. Dice, mi peor enemigo es el trabajador probo que se levanta temprano a cumplir su horario de trabajo. Yo soy un octámbulo. Entonces, bueno, esa cultura, evidentemente hoy ya no se valora tanto, pero esa es la que yo crecí en los 80. Entonces yo descubrí que yo tenía unos ancestros. Lo descubrí por casualidad, porque me fui a vivir al extranjero. Y un día... De repente me metí en una biblioteca en Estados Unidos y encontré unos libros que estaban ahí y eran de unos señores publicados en los 70, de una cosa llamada La Banda de Moebius, una editorial completamente desconocida de donde se editó el libro de Jaime Noguero, que están llenos de frutos por comer de una cultura que yo considero que es lo más parecido al 15M que ha habido en la historia española, para mí, porque es que no puedes ir a otro lugar, hacia atrás no hay como... Es decir, hay genealogías que te acercan a otro tipo de mundos en el 15M, pero a experiencia colectiva, política. ¿Y qué produjo eso en aquel tiempo, por desgracia? Un miedo terrible de la gente que se sentía que estaba con los tiempos del cambio político y que solo quería que hubiera cambio político en España, punto pelota, y no me metas otras agendas. Y encima sois unos don nadie, unos menores, pues lo tenéis mal. Entonces se produce el fenómeno que es el que produce esa cosa de mala movida, que es cooptar a 4 o 5 de estos artistas y a 2 o 3 falsofilósofos y con ellos construir el mundito de lo que ya se ha salvado de ese resto de naufragio. Pero a los otros se les condena. Y ellos además escogen también un camino muy fuerte, porque es que si no me dan reconocimiento, pues entonces te vas a cagar, porque yo mismo voy a ser el que me destruya, no te voy a permitir que lo seas tú. Bueno, eso es contado muy así. No haría falta, se podía poner entre paréntesis. El caso es que es una vida dura para ellos ya en los 80, pero en los 70 esa gente, entonces... También hay un posible destino común, desgraciadamente, y es que nos creamos que lo del 15M abre un mundo cuando a lo mejor lo está cerrando. Ellos también se creyeron en el 77 que se abría todo y que eso iba a durar en la apertura. Y de repente en el 82 están diciendo, madre mía, pero si esto se ha acabado en apenas 4 años. No ha durado nada. Pero tú te habías ya creído cosas. Y entonces, ¿qué haces cuando los tiempos ya caminan en otra dirección? Mayoría absoluta de un partido que propone un tipo de solución y que además claramente es para la gente que está dentro de ella, los que se han quedado fuera, y los jóvenes, pues ya veremos, pero por ahora ya veremos. Pero por ahora no hay ni plan. Pues a lo mejor el destino de este tiempo también es ese, que lo que nos creemos que es un periodo de apertura es en realidad un periodo que dura muy poquito, que es casi flor de primavera. ¿Y qué va a pasar entonces después? Cuando los ideales que también a ti se te han abierto, de que aquí hay un futuro bastante promisorio a escala de nuevos valores que se ponen en juego, que qué bien, que acabamos con determinadas visiones muy estrechas de lo que es la vida social, etcétera, de repente se reimponen y con más fuerza. Sí, yo creo que son todas experiencias muy distintas. O sea, la Puerta del Sol es lo contrario de una comuna, en lo que tiene que ver con la cosa pública. O sea, es que las comunas son, en fin, son guetos, en cierto modo. Claro, pero piensa que esa gente se va a comunas cuando fracasa. Esa gente monta la primera manifestación ecologista en una ciudad en España. Defendiendo que un campo... No, pero que no se trata únicamente de manifestaciones, sino de una voluntad también de instituir, o sea, de durar Bueno, yo creo que ellos pensaban durar muchísimo, solo que las cosas se les pusieron en contra. Y no tuvieron conciencia, quizás esa es la diferencia, pero no creo que con ahora, de que ellos realmente eran una generación. Ellos lo que hicieron fue, cada uno donde estaba en su ciudad, experiencias, que han dejado todo el resto. Son todas bastante más interesantes. O sea, que tengo la sensación que esa perspectiva, no sé, que hablabas antes de situacionismo, ¿no? Que son cosas que se repiten, que las veo incluso, bueno, pequeños grupos, ¿no? El cambiar de vida. ¿Y qué pasa? Que no deja de pasar nunca, creo. Pero no tiene que ver con la política, no se trata de la cosa pública. Son, bueno, no sé. Bueno, yo no voy a defender lo que no. Yo, es decir, ahí están las revistas. El problema está en que no se puede traer un elenco de todo eso que sea. Pero si uno ve lo que se escribe entonces con una conciencia política de que lo que se quiere es un tipo de mundo en el que no cambien solamente 4 instituciones de tipo político, sino que cambien las instituciones económicas y que cambien las instituciones, sobre todo, de las costumbres. Porque el verdadero meollo, ellos entienden, lo que ha quedado es el esqueleto de la dictadura. Y el esqueleto son sus costumbres. Y después los pies, los fundamentos, que son las instituciones económicas. Y eso no hace falta ser un socialista ni un comunista para defender que tienen que ser democratizadas, transformadas esas estructuras. Y para eso, sin embargo, necesitas un tipo de sujeto que se sienta libre. Y en el mundo que se abre se puede, según ellos. Fíjate que ellos son más optimistas. Piensan que están en un mundo que cambia para mejor. Y aún así, en 4 años están todos metiendo el rabo entre las piernas, desapareciendo y empezando a drogarse como salvajes. Hay experiencias hasta escritas durísimas de chavales que han sido dedicados a la militancia política, juvenil, con mucha conciencia, pero no desde un partido, porque se han hecho líderes estudiantiles y empiezan a funcionar ya luego en las calles y creyendo, guau, estamos montando ya una cosa que ya está hasta fuera de la universidad, o sea, y de repente en 3 años se hacen heroinómanos. que llega ahí el caballo. Claro, y conocen a todos los caballos de la ciudad porque se mueven por la ciudad con una libertad increíble, con una capacidad de control de gente, y trasladan la política a la vida privada, bueno, a la vida privada, a las venas. Y en 4 años se mueren, pero dejan escritos unos diarios, y esos diarios están publicados. Entonces, quiero decir, con esto, o sea, por favor, que nadie piense entonces que nos esperan una cosa mejor, peor, ¿no? Fijaos que ellos eran muy optimistas. Es que tú no controlas el futuro. Y a nosotros nos toca un periodo mucho más, bueno, en el que, en fin, vamos a ver lo que conseguimos, sobre todo que mal está todo, porque los poderes están muy establecidos, la crisis es muy gorda, pero estamos... Y entonces, viene, desde mi punto de vista, yo vuelvo a lo mismo, son nuestro ancestro más cercano, es el Homo habilis anterior al Homo sapiens, o sea, en un proceso a lo mejor evolutivo de toma de conciencia de lo que es participar en la política, el concepto de participación. La idea de que tú no eres simplemente un ciudadano privado que votas cada 4 años, sino que eres un animal político, un humanimal, como dicen. Además, tu parte de deseos está incorporada a tu noción de sujeto. No vale ser solo un sujeto racional, eres todo eso. Y esto lo plantean no como una opción programática en forma de un manifiesto, aunque bueno, manifiestos se escriben a montones entonces, como hoy. Pero en cambio lo que me vale menos es decir, bueno, es que eso está siempre, porque yo te puedo decir que en los años 80 la palabra situacionismo desaparece del diccionario y lo que ello significa todavía más, y en buena parte de los 90, por lo menos en la ciudad de Madrid que yo he vivido y en el país en el que yo he vivido. No en todas las épocas hay esas claras reflexiones sobre la relación entre cultura y política. Ya me hubiera gustado, a mí me ha costado 10 años convencer a mi entorno de que era bueno la relación entre la cultura y la política, y de repente llega el 15M y ha puesto todo mucho más fácil. Me alegro, pero yo he pasado sintiéndome un bicho raro y además me he tarado por ello, probablemente me he frustrado durante tiempo, o sea que no creo. Entonces ahora que se abre este tiempo, pues mi argumento es nada mejor para el presente que saber que ha existido antes algo con lo que se pueda dialogar. Porque si no, uno está desnudo ante, ah, somos los nuevos, lo que hacemos ahora no lo ha hecho nunca nadie. No, joder, al revés, qué suerte que ha habido gente que ha hecho cosas. Y lo que pasa es que no están contadas. Y conviene, a lo mejor, hacer el recorrido que no se ha hecho de volver. Eso que permite, una cosa muy sana, contar la transición española de otra manera, para empezar. La transición que vive esta gente no tiene nada que ver con la que tú lees en un libro. Y sin embargo viven durante la transición y creen que están con los tiempos de la transición, pero en otra dirección. Yo supongo que son intimaciones distintas, ¿no? Yo prefiero antes que dialogar con los marginales, dialogar así con la gente común, la verdad. Sobre todo para no encajonarlos tan inmediatamente en estos lugares tan estrechitos, ¿no? Y tan... injustos, creo, no sé. A mí me pasa un poco como a Merian, que me produce todo lo que vas diciendo con un montón de reacciones internas, ¿no? Me parece súper reaccionario todo lo que vas diciendo. Hasta el punto de que justo esta última frase que dices, me parece que justo es lo que vengo yo pensando mientras hablas, que es la sensación esa de cómo se recupera una vanguardia que ya decía cosas, que es lo que yo decía, y que cuando llega una cosa tan fuerte como 15M que todo lo desplaza, de pronto es, si es lo que yo ya decía, ¿no? Entonces, en general siento eso un poco con todo, y de hecho, esa lectura que haces de la historia y de defensa de cómo se produce lo cultural, lo que te parece valioso lo cultural, cuando de pronto la historia se trunca, se va en la guerra civil y hay una injerencia del Estado, que es el franquismo y tal, que desplaza todo hacia un lado, pero dices, no, lo nuestro es esto otro y es lo que hay que recuperar. Entonces, el autor que traes justo en lo cultural es alguien que se inventa el tipo de cultura popular que tenía que haber sido, ¿no? Es, la realidad no es como yo quiero, pero tenía que haber sido así porque era lo que era nuestro. Me parece que aquí pasa un poco parecido, pero en cambio no haces el mismo proceso, no haces la misma operación, no dices, puesto que lo que venimos es de la mesocracia, de lo que nuestros padres tenían y están perdiendo, que es esa buena vida, lo culturalmente positivo, creativo y fecundo, sería entonces defender esa buena vida que estamos perdiendo, porque sería la misma operación. Es decir, ahora habría que crear cómo sería la cultura popular que llevamos en nuestro ADN, en el nuestro, ahora, que sería esa mesocracia, si aceptamos como bueno ese supuesto, porque de pronto hay veces que de pronto eso que dices de la clase media es una ficción, pero luego las otras clases no te parecen ficción en cierto momento. Entonces, si lo fecundo en un cierto momento es una operación de inventarse cómo tenía que ser la cultura, cuando es truncada, en este cierto momento que se va en otra dirección, podría ser lo positivo, recuperar la mesocracia. Y yo creo que también no se hace cargo de esa cosa que sucede en el 15M y que sucede en lo político, y a mí es lo que me interesaría contar, no tanto inventar una cultura popular como querría que fuera, sino, vale, se está produciendo otra cosa, se producen unos cambios que no creo que funcionen como un desplazamiento en el sentido que lo pones de queremos la CT. Me parece que producen precisamente justo otra dirección que no es previsible ni por ellos, que no se parece, que de hecho quiere decir que es lo mismo, es olvidarse de todo lo potente que tienen los nuevos cambios. Y justo es enclaustrarlo, es decir, es, no, es esto que decían, no, no es nada de lo que decían. Ah, me parece una bonita crítica, quitándole una cosa que es que es imposible recuperar el mundo de la clase media, igual que si Chosa Cerdos, yo le pongo de ejemplo de alguien que demuestra que es imposible recuperar la cultura de los años. Lo que pasa es que no es lo mismo, es verdad, y ahí podría ser entonces, ese es el punto que yo aceptaría de crítica, que él no pretende recuperar un mundo que es imposible recuperar, pero al asumir que es irrecuperable y que sin embargo nadie pelea por su espacio, él puede proponer las piezas para construirlo imaginativamente. Entonces, si asumimos que caminamos o estamos ya en un mundo post-mesocrático, a partir de ahí yo sí que estoy dispuesto a excavar las partes recuperables, pero asumiendo que es un mundo que no merece la pena que continúe en parte, pero sobre todo es que no puede, y que hay que asumir eso. Y a partir de ahí entonces ver qué parte de esa construcción de mesocracia ha sido una construcción muy implantada, impuesta, impostada, que ha impedido ver otras realidades que estaban también en la realidad cultural española del tiempo en el que ha sido dominante. Y en cambio luego, como ha habido valores que son realmente buenos, en parte porque esa cultura ha permitido toda la cultura que se ha producido en la España de los 60 en adelante. Así que algo bueno tiene que tener, faltaría más. La cuestión es que sin reivindicar, solo se puede reivindicar una vez que se es consciente de que ese es el problema. Yo en mi texto lo único que creo que aporto, que no suelo leer, es que debajo de discursos muy distintos sobre la transición puede haber un discurso común. Y que si uno no se distancia de ese, lo que está haciendo siempre es jugar en una misma cuerda, en un mismo juego, que es el de no ser consciente de los parámetros conceptuales y de valores que tiene el discurso que uno crea. Lo que es bueno es primero tomar una distancia, y esa solo se consigue con un proceso que es crítico y en este caso es muy moral, porque distanciarse de la mesocracia en España desde mi punto de vista es un acto moral, pues que aquí se manifiesta, porque a uno en principio no le apetece. Ya, pero ves, yo estoy en un momento justo opuesto, ¿no? Años de distancia, porque es que no puedo evitar pensar en mis padres, ¿no? Que creo que han existido de un modo terrible, ¿no? Y ahora ganas, porque me estoy haciendo mayor, porque empiezo a comprender algunas cosas. O sea, y no, la verdad es que no, me parece que textos como el tuyo no ayudan a pensar. Yo no creo que haya que recuperar nada respecto de esa mesocracia a la que hablas, pero sí a tratar de ver qué hay de verdad en las vidas de la gente que estaba en aquellos años, repito, tomando decisiones, no sé. O sea, yo me quedo muy desconcertada cuando mi padre, que se quedó en paro hace un par de años, después de 30 y tantos años sirviendo mesas, me dice que de ninguna manera se va a poner a trabajar en el campo, ¿no? Que es lo que mis tíos hacen, ¿no? Le parece algo vergonzosísimo. Pues, ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo ha llegado a una conclusión así? ¿Cómo se articulan esas lógicas de...? Para mí es muy desconcertante que me diga eso. Estoy siguiendo mesas, imagínate, o sea, no. Y trabajar la tierra le parece vergonzoso. Es muy extraño, no sé, y a mí no me parece que se resuelva de un plumazo, ¿no? Hablando, bueno, esta es una ideología que se consiguió meter en vena. Pero yo jamás he pensado que sea una ideología. Es verdad que no usas. Lo que es una convención social colectiva compartida, es lo contrario de una ideología, nadie la ha impuesto. Si es lo contrario, es que la gente la ha consumido pensando que eso era el sentido común. Nadie se la ha impuesto, ni a mis padres, ni a mis hermanos mayores, ni a nadie que yo conozca. Justo al revés. Entonces yo creo que ese es el problema que tú tienes con el texto, que donde tú ves política, yo no la veo, política desde fuera hacia, ¿no? Y de pues, poder sobre. Y a lo mejor donde yo sí la veo, tú a lo mejor no la ves. Que hay una parte muy política en quererse salir moralmente de las cosas. Porque es el proceso más complicado en el que descubres... Yo creo que no se puede hacer política solo, ni con tus amigos. Creo que la política se hace con todo el mundo, eso es lo que creo. O sea, yo parto de ahí, de que la política no es una cosa que uno hace en la soledad de su habitación o de su isla vicenca, ni entre los colegas. Pues para mí la cuestión. Pero es que yo lo por que... eso me parecen tan insuficientes políticamente hablando esta clase de experiencia, incluso la de los situ. En fin, pues es que es... Estamos hablando por mucha potencia que tengan. No, ya, pero es curioso porque. Literaria y sensible, ¿no? Pues claro que lo es. No, a mí es que la parte literaria es la que menos me interesa. O sea, yo no me interesan ellos como creadores literarios. Me interesan como creadores de formas de vida, dentro de las cuales se entendieron cosas que hemos separado y dando importancia a la política en un sentido más amplio. Pero en cualquiera de los casos, si por algo se estudia esta gente, es porque son pioneros, políticamente hablando. Ellos hicieron la primera manifestación de orgullo gay de la historia de España. Uno, el movimiento de objeción de conciencia como movimiento político, ellos. Entonces, al revés, si han pasado a la historia por algo, es justo por política, sin querer ver que debajo lo que hay es una cuestión de apuesta cultural, que concibe la política más ampliamente que cualquier académico suele hacer. Otra cosa es que tú, militando en el 15M, veas la política como ellos. Yo te diría, pues la estás viendo como ellos, ¿eh? Pero es que yo hablando de tu parte, de los asistentes comunes. Claro, exactamente. Pues ni más ni menos. O sea, pero bueno, veo muy limitada a la experiencia de aquellos años a ese respecto, ¿no? Claro, pero porque lo que tienes detrás es una derrota. Entonces eso es un problema que solemos tener. Cuando un movimiento es derrotado, consideramos que es que no ha tenido ambiciones. No. Veo como sus límites, porque, y también porque bueno, durante muchos años a mí me pareció que es que era eso. O sea, que la política era eso. O sea, que creo que han sido justamente las plazas, ¿no?, lo que me ha permitido ver otra cosa. Ver que la política no es algo que uno con los amigos. Y he estado muchos años en eso. Yo quería decir dos cosas ya para polemizar aún más, creo. Bueno, en realidad para puntualizar, pero que creo que he hecho un cambio a cada uno. Y no sé hasta qué punto es bueno, creo que estoy demasiado conciliada, pero. Uno es. Bueno, una cosa que te debato cuando nos ponemos a hablar, que es. Antes de leer el texto de Pablo, yo leí un texto hace dos años de Gérard Quimbert, que es un francés que. Que vive en los años 70 a Madrid y luego a Cataluña, y que tiene una tesis doctoral que se llama El cambio, la transición del imaginario político en España, o bueno, algo así, y que dice lo mismo que Pablo, pero completamente al revés. O sea, lo que dice es que la gente pudo hablar de sexualidad, libertad sexual, drogas, creación de una vida propia, comunas, lo que sea, porque lo que llama es el epítelo político y es sobre eso, que son las libertades individuales en un régimen capitalista europeo del siglo XX, claro, puedes hacerlo, porque ya acabará contigo tener que producir por las drogas, por las drogas, ya verás tú, pero tampoco molestas. Y lo otro, que era hablar de república, era hablar de cunetas, era hablar de monarquía, si monarquía no se podía. Entonces, creo que las dos cosas son compatibles. Lo que dice Inver, lo que dices tú. Pero luego, o sea, en ese sentido como que te lo criticaría, ¿no? Pero hay otra cosa también que creo que a mí me ha costado mucho ver y que también creo que le cuesta, no sé cómo te llamas, perdón. Miriam. Que lo he visto a raíz de entrevistas que hemos estado haciendo a gente que estuvo militando en organizaciones políticas de izquierda radical como el LDR o el Partido Comunista o etcétera. Había muchísimas más de las que te imaginabas. Que hablaban de la ausencia de una política cultural consciente o inconsciente, y cuando yo no entendía a qué se refería un tío de 60 años con eso, y cuando alababa mucho el 15M y algunas otras cosas, y me decía, y cuando se puso a hablar, dijo: dentro de los partidos de izquierda clásicos radicales, pero más clásicos que había en ese corte en ese momento, la transición se iba a dar, y eso era una cultura muy franquista y muy mesocrática, en unos tintes pues, institucionales, pues como eso, políticos, históricos, no sé cómo decirlo. Y la gente quería cambiar la vida. Y había mucha más gente, no solo cuatro, que querían cambiar la vida. Y no fuimos capaces tampoco de ver eso, ¿no? Y creo que esa parte es importante. Y creo que esa parte sí la tenía esta gente. Y creo que hubo, aunque parezca mentira, un divorcio muy grave en la política y en la cultura en la transición. Y que la política que estaba en teoría manejando la política no tenía nada que ver con la cultura, que no sabía conectar y que la cultura en realidad tenía unas desafecciones muy fuertes, o sea, muy graves que hace que a veces sea que lo de marginal es una manera de verlo, porque Ajo Blanco es una revista que trata todo tipo de temas, pero muchos más de los que yo creo que hoy están encima de la palestra con nuestra crisis, y vende 200.000 ejemplares. Lo decía por el ejemplo que has puesto, no está pensando. No, bueno, pero el ejemplo es que es un ejemplo, o sea, lo que no puede estar en la colección de revistas y que nos pongamos a verla, y se trata de no de creerlo como un acto de fe, sino a mí me encanta esta sesión porque estoy constatando que es que de todo eso lo único que tenemos es olvido. Porque precisamente la generación anterior no nos ha transmitido esa experiencia, que es curioso porque tú coges a cualquier persona española que haya estado metida un poquito en política, así en los 70 y le sacas las revistas y dices, ¡joder, esta la tenía! Pero en cambio luego en el relato del periodo no aparece la revista para nada. Como que no importó, lo que importaba era qué partido votabas, quién era tu gente en la que andaba. Pero en cambio la vida cultural de esa gente, que además es muy bonito porque Germán la ha estudiado muy inteligentemente, que es, ha hecho fotos a bibliotecas de esos poetuchos que murieron y tal, porque se las ha pasado a los familiares, que tenían fotos de sus habitaciones y se ven los libros que tenían, las revistas que tenían. Hay un mundo cultural radical e interesantísimo entre el 75 al 82, pero como luego en el relato todo eso no triunfa, entonces la experiencia no ha existido. Claro, ese es el problema, cuidado, pues entonces eso le puede pasar al 15M. Hay un montón de gente que se cree que hay. Entonces puede desaparecer la experiencia porque no triunfe nada de lo que venga con ese cambio. Y no es que no sea capaz de ver la importancia de cambiar de vida. Es que uno no puede cambiar de vida únicamente con sus amigos. O en grupos pequeños, o marchándose a las comunas. O que ese cambiar de vida, para que dure, para permitirnos a todos una cierta... Y ya aparecen como las palabras así sospechosas, ¿no? Estabilidad. O sea, políticamente, o si no, pues pasará lo que pasó con esta gente, ¿no? Que desaparecerá. Ah, bueno. Entonces... Piensa que las comunas han aumentado exponencialmente en los últimos 5 años. Ya, pero que tenemos que pensar, y creo que es lo que se logró en el 15M, ¿no? Para todo el mundo. O sea, no solo para quienes han tenido la agudeza de marcharse aquí o allá, no sé. Y yo no es por desconocimiento, o sea, yo conozco un poco de las cosas de las que hablas, he visto películas, he leído, bueno, lo que hay, lo que queda, lo que se puede rastrear, no sé. O sea, que hablo con ciertas imágenes en la cabeza, ¿no? Y me acuerdo de Pau Riba ahí en Ibiza, bueno, en la guitarrita, y en fin, y entre los olivos caminando, y me acuerdo de cosas, claro, es que. Y veo, ya te digo, veo. Y lo veo sobre todo porque ha sido mi experiencia en los últimos 10 años, yo he estado un poco en una fantasía similar de. Haciendo así cultura subterránea o no sé qué, muy bien, pero... Bueno, pues eso es quizá el ingrediente de diferencia que aporta el presente, y genial, que hay más conciencia de que las cosas o se hacen colectiva y pública y abiertamente o no merecen la pena, genial. Yo, vamos, como comparto ese planteamiento, lo que no tengo tan claro es que no estén sucediendo las dinámicas que tienes en el presente, y en cambio eso me produce un poco como más de malestar, porque yo estoy convencido de que hay un futuro que es muy político, que se nos abre. Entonces, en ese momento yo rescato lo de los 70. Lo que no estoy dispuesto es que esa política del futuro me la vuelvan a reducir al mínimo común denominador, que sea que se acabe el pluripartidismo y que cambiamos el Senado. Pues yo lo siento, pero esa no es la política en la que yo estaba pensando. Y en cambio a mí los de los 70 me permiten pensar una política en la que se abren muchos melones y no pocos. Que luego ellos no hicieran un 15M nunca. Bueno, pues no. Ya, pero yo tengo la sensación de que. Pues no, está claro, pero claro que. ¿Se habla es muy sesgada? Pero ¿tú no estás hablando de un 15M hace 2 años? Pues igual sí. Porque que es el que nos mola a todos. Claro. Porque el 15M de ahora son asambleas de barrio haciendo cooperativas, ocupas, y quizá se parece cada vez más a lo que pasaba en el 15M. Yo diría que el 15M como irrupción política. Como elección política, no tanto ni la parte burocrática, ni que lo, sino que sucede algo, ¿no? Ese suceso que es muy difícil de contar, no parece que esté en la cosa de la mesocracia. Y sobre todo en la cosa de la mesocracia, o sea, que de pronto buscar un terreno común que a mí me parecería deseable en lo político, no es exactamente lo mismo que una imposición de un patrón por defecto de una plantilla para que todo el mundo piense y actúe igual, ¿no? Entonces, justo. Hay algo en lo que dices que parece que no deja un poquito de lado, que, o sea, que parece como que abrir posibilidades políticas son muy buenas, cuando justo en esa erupción del 15M, que sí que creo que es a que te refieres, se produce esa erupción de lo posible que antes no estaba. Entonces, o sea, que no tanto el 15M, creo yo, Millán, que no habla de justo, o sea, habla de las plazas, pero habla de el evento. Sí, pero o sea, lo que quería decir es que quizá al principio de todo lo hecho en el 70. La mitad de los 70, antes de llegar a los 80, también lo querían todo y también estaban en la calle hablando con las señoras y también hacían política de cualquiera que está bien muy al cruce, y la cosa se fue cerrando y lo estamos viendo en el propio 15M también, en el mismo año. O sea, no sé si eso está contado, yo al menos no, o sea, no he dado con ese relato, ¿no? El relato de una expresión parecida a... O sea, bueno, Ocaña andando por la Rambla desnuda, haciendo, o sea, era igual de visible que tú en Sol con tu ciudad. No, no, y se iba, se iba a las casas, se subía a las escaleras, se llamaba a los timbres de los portables y se hablaba con la gente de política. No, claro. Es una cosa que ahora ya no se podía hacer. Pero tenía esa experiencia de... No, y la venta del ajo blanco, por ejemplo, es un fenómeno muy curioso. ¿Cómo consigue una revista? Pues claro, completamente vender 200.000 ejemplares. Pues te cuentan cómo lo hacían y alucinan. Se cogían el coche y elegían cada semana una, la revista mensual, una región de España, y se basaban yendo por los pueblos, entrando directamente, que a veces entraban a los colegios de enseñanza media, directamente decían que nos dejen hablar, y les dejaban en el recreo a los estudiantes, a los menores de edad, hablarles de, bueno, bla, bla, bla, la libertad, no sé cuánto, está, los profesores diciendo, bueno, estos locos, y entonces salían, se ponían a vendían por las calles. Bueno, eso lo cuenta alguien que no lo puede mitificar. El problema es que luego vino la OJD y nos dijo, estáis por encima de 150.000 ejemplares. Eso es lo que vende Interview. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, claro, tú dices, claro, no es lo de la Puerta del Sol. Bueno, es que lo de la Puerta del Sol ha pasado entonces, el 14 de abril del 31, el 13. Y algunas veces en las que de repente unas instituciones enteras abren un hueco y de repente podéis irrumpir. Pero mi argumento es que ha habido 15 SMs antes del 15M, pero que no sean de la calidad ni de la cantidad, no les exime. Bueno, son distintos, ya que te interesa tanto hacer distinciones, pues son acontecimientos de otro tipo y ya está. Bueno, fíjate, a mí que me encantan las diferencias, entiendo que si estamos hablando de presentes por las analogías, justamente también, que es que hay analogías y diferencias. Y no querer ver solo más que las diferencias es el mismo problema que no querer más que ver solo que las analogías. No, esto es una distinción, no diferencias e igualdades, sino distinciones, hacer distinción. Sí, sí, por eso. Distinción y en cambio lo que no tienen de tan distinto, que a lo mejor tienen de común, y es el argumento de que ha habido gente que ha luchado por derechos de ciudadanía antes que y que es buenísimo. Claro, pero aquí, pero no, pero no, bueno, hombre, pero me, y permite una cosa importante y es a lo mejor relativizar la actividad que tú haces, verle los problemas que si no a lo mejor no los verías. Yo, vamos, emplazo a una cena al que dentro de 5 años me pueda venir y me diga, pues mira, era verdad que el 15M no fue el principio de un ciclo, sino el final. Que las cosas han ido a peor, sin parar desde entonces. Pues eso se puede detener mejor si tienes una visión histórica de cosas que si no la tienes. Ese es el argumento. Y yo entiendo que, claro, hay cada uno, pues... quiero decir que yo he participado en el 15M y he visto un exceso de euforia por el presente. Y he dicho, joder, pues cada uno. Pero es que esa euforia se puede frustrar más, por desgracia, por no tener la perspectiva que produce, no perspectiva en el plazo largo, sino entender que tú estás cogiendo la antorcha de gente de antes, por ejemplo. Eso te da un tipo de fuerza moral que no te la da el no pensar que no la tienes. Pero también te da las limitaciones de, ostras, pero es que si ellos no pudieron continuar la carrera es que la mía va a ser también a lo mejor contingente, no puedo prever cómo va a ser. Y al mismo tiempo además puede estar lastre. Y yo me puedo llenar de factores buenos que incorporar a mi presente entendiendo factores que ha habido en el pasado para ver que no, como no están, me he librado de esta, fenomenal. Por ejemplo, en los 70 había muchísimo miedo a determinados poderes establecidos. Pues ahora a lo mejor no los tenemos. A los militares, a tal, a la iglesia. ¿Cómo no te torturaban? Bueno, eso habría que verlo. Habría que verlo. Claro, por ejemplo, ahí habría una pregunta. Pero en otros campos había miedo, que aquí ahora no hay. Pues un factor que te has librado. Puedes ser más valiente. O sea, ten en cuenta que los juegos políticos, en realidad, la mayor parte del problema es la imagen que tienes del otro, del enemigo, del que tienes enfrente. Entonces, cuanta más capacidad tengas para entender que aquí es parte de un ciclo, que en realidad lo de los 70 no es más que nuestros ancestros por una cosa, porque las instituciones que han entrado en crisis son las que se estaban construyendo a las espaldas de estos. Y algunas de ellas se les escaparon. Pasaron por delante de ellos. Fueron incapaces de ver que había cuestiones que se les estaban imponiendo y que no tenían ni nombre. En cambio, esas son las que hoy entran en crisis. Es el final de un ciclo. Ellos son los primeros, nosotros a lo mejor somos los últimos. A mí eso me permite ser optimista. Si no tengo eso, yo sinceramente soy pesimista. Del 15M a hoy las cosas se han puesto peores. Y en cambio yo soy muy optimista porque creo que el ciclo tiene un principio con una gente que grita también cosas parecidas a las de ahora. Solo que entonces pueden ser a lo mejor acallados. Lo que ahora se ha abierto es una espita que va a ser mucho más difícil de cerrar. Es cuestión de tener, en gran medida, tener confianza. Y esa confianza la da el conocimiento de la alteridad. Desde mi punto de vista es lo que más la da cuando tú conoces a una persona de otra cultura. Te da mucho la sensación de que complicas el mundo, pero al mismo tiempo te puedes entender. Luego hay cosas que yo, valores buenos que yo tengo, porque si se entienden, es que los tengo parecidos. Por ahí yo funciono. O sea, esa empatía es la que me permite entender que las luchas para mí no son solamente las luchas de todo el mundo, son las de todo el mundo y de las que los que vivieron antes. Porque solo esas me garantizan que los que vivan después también les estamos dando hueco. yo prefiero pensar que mi hijo va a tener determinados tipos de condición de ciudadano que no tenerla, porque yo pierdo una guerra. ¡Ostras! Pues entonces me peleo de otra manera. Y en cambio, lo que es muy moderno y muy mesocrático es el consumo generacional de los productos de la vida moderna. Y es que a ti te toca lo que te toca en tu tiempo, a la siguiente que se busque la vida. Eso es un tipo de imaginario contra el que hay que luchar. Yo prefiero pensar, como hacía la gente hace 200 años, que las luchas que tienes son heredadas y que a su vez se transmiten a la generación siguiente. Hay que pensar en eso. Eso genera mundos muchísimo más estables, por cierto, también moralmente, porque asumes que quieres que los triunfos o los fracasos, digamos, se vivan intergeneracionalmente, no solamente para ti y en tu presente. Entonces, bueno, en realidad, esto es una reflexión sobre el tiempo y sobre el valor del tiempo cuando uno hace política. Y desde el punto de vista, la imagen del tiempo es cultural. Y cuanto más clara la tengas, pues quizá mejor. Pero vamos, que no me quiero pelear, yo venía hoy a hablar de que hay una mesocracia en España. Yo no me voy a pedir la pelea exactamente, porque bueno, que yo en esto coincido contigo, o sea, realmente viene una tradición en la que bueno, he querido inscribirme, lo que pasa es que no es esta tradición, no es esta. Pero bueno, que con todo lo que dices, acabas de decir, estoy de acuerdo, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, pues quizá con eso podemos dejarlo, que si no, damos vueltas a lo y se te va a sacar la lengua. Gracias. Vale, gracias a vosotros. Nada, si alguna vez queréis otra vez escapar de esto. A lo mejor es que grabemos la siguiente para que veas todo lo que no ha salido a la superficie, que seguro que sale. Vale, vale. Estás apagado. Tenemos pues otra ganadora. Ah, vale, porque es que esta yo le di, pero no sé qué pasó. Se ha acabado la pila. Ah, vale. No, luego la cuarto de hasta hasta el cuarto de hora. O sea, la hora de medio sigue.